Bueno, los originales, ¿cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hola, Jaime, feliz tarde. Pues hombre, bien. La verdad que me he dedicado a seguir los pasos del nuevo rey, sí, de la muerte de la reina, y estoy dedicado a eso. De hecho, he tomado la decisión de que todos los arepasos hasta que entierren a la reina van a ser de la reina. Sí. Y de la realeza. Pues prepárense, pero no están más preparados que yo. Llevo mucha lectura por ¿de eso. Verdad? Mucha, pero mucha, y muy bonitos arepasos. Bueno, pero eso está bien. Porque como le comenté a Nicolás hoy, que estamos hablando de otro tema que no tiene que ver con radio, porque a Nicolás resultó facético en otras cosas. Forense, usted sabe. Le dije, mire, Nicolás, si el príncipe Carlos es el de los huevos y las vainas, eso todo viene a la reina. Es que le tengo mucha vuelta. Cuénteme, le dije, no, en el arepaso. Ya no se preocupen. Y yo, polifacético. No, vamos a hacer, son 5 por 3, 15. Son 18 arepasos 18. De la monarquía inglesa. Uy, harto. Wow. ¿Ya los tienes listos? Pues tengo 19, pero pues voy a tratar de peluquear. Y me faltan los que salgan de aquí al lunes. Es que todos los días me leo un periódico que se llama el Daily Mail y por internet The Times. Uh-huh. Y ahí sale todo. Claro, y ahí encuentra usted ahí toda la todo. Fuente, pues perfecta. Ustedes para pueden prepararse con eso, pero no los veo con ese nivel de paciencia. Yo estoy muy polifacético. Para aguantarse esa vaina. ¿Okay? Sí. Yo tampoco. Sí. Entonces, pues yo les deseo muchísima suerte. Pero no veo que las va a acompañar mucho. No, tranquilo. Bueno, me mandaron un tema y sugerí cambiarlo, pero nunca lo revisé. ¿Cómo quedó, Nicolás? Pero me parecía bueno. ¿Qué es lo mejor que tiene en tu ciudad y otra ciudad del mundo que te guste? ¿Pero queda bien así? Sí, me parece que está perfecto así. Porque incluye donde usted vive e incluye una ciudad que haya visitado y que le haya descrestado algo. Sí, quisiera resaltar que es una sola cosa. Sí. Una cosa cada una. Una sola cosa. A ver. O sea, yo le recomendaría a los oyentes que mandan 5 cosas, no los leo. Sí. Entonces podría ser una cosa. Porque ¿qué es lo que? Eso es una lista eterna. Ajá. Pero si me olvidó recomendarle a Orlando eso, no. Porque es que imagínense Bogotá que nos hagan una lista de 40 vainas. Yo de Bogotá tengo muy claro que es lo único que me gusta. ¿Qué es? Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. Ay, mójate. Bajar que los... Mójate tú y yo, ¿por qué me voy a mojar? Bueno, porque yo queremos escucharte. Bueno, tu ciudad es Medellín, ¿no, María Juliana? ¿O es Bogotá? Medellín. Uy, pero espera. Pero si tú vives en Bogotá. Pero nací en Medellín. Cuando dices... No, pero es que si uno nace... Es que si uno nace en Medellín y se ha criado todo el día en Bogotá. Pero no. Pero si te no, has no. criado vivido, en Medellín. No, en pero Medellín. Si toda su familia. 31 años en Medellín. Y toda tu familia está exacto, allá. Exacto. Entonces, esa es tu ciudad. Exacto. No. En Bogotá es apenas no llevo 3 años. Me da pena con ustedes, pero no es la ciudad de la familia, la ciudad de uno. En Bogotá apenas llevo 3 añitos. Yo he vivido en Bogotá más o menos, sin contar mis periodos de ausencia, pues 60 años. Sí. Yo, pues creo conocer la ciudad muy bien. Sí. Muy bien, y sé qué es lo que más me gusta de la ciudad, y no acepto que me empiecen a criticar. ¿Y qué es? No, después. Y usted, Nicolás, es de Bogotá. Y, sí. y quiero hablar de una ciudad que no me gusta. Pero quiero hablar de... Es una ciudad que tiene algo que no lo puede superar ninguna ciudad. De resto, nada. Porque es que si uno coge Nueva York, pues tiene 600 cosas. Pero yo escogí una ciudad que no me gusta. Pero que tiene una vaina... que me gusta. Sí. Entonces, ahí también le iba a sugerir una ciudad, una sola cosa, una ciudad del mundo que tú conoces más bien, Nico. Sí, exacto. El tema es, mire, sí. ¿qué es lo mejor que tienen? Cambiémoslo un poco porque es que te gusta la ciudad. Pues todo te gusta. Si me preguntan Nueva York, pues pero muchas cosas hay algo puntual que le debe gustar más que otras cosas. Claro. El restaurante claro, pero fulanito no una ciudad donde que te venden guste, chuleta sino, en Nueva York. Claro, pero no es una ciudad que te guste, sino una ciudad que conoces. Ah, pero no, pero es que pero tampoco uno puede haber vivido, no sé, largos lapsos en una ciudad como para no encontrar algo que a uno le guste, ¿o sí? No, quiero sugerir y quiero decir lo siguiente. Es una ciudad, no, la de tu ciudad es tu ciudad. Pero la de afuera es una cosa que te gusta, una ciudad que conoces, no que te guste la ciudad, creo. ¿Qué conoces? Sí, claro, por eso. Para cambiar el que es que dice... Mira, ¿qué es lo mejor que tiene tu ciudad y otra ciudad del mundo que te guste? Que conozcas, es lo que le propongo. Ah, y si no, que te guste, porque de pronto sí, alguien que no haya viajado, pero dice, yo quiero ir al Taj Mahal. Para no limitar de pronto que... No, pero tienen que haber conocido la ciudad. Ah. A ver, les voy a dar mi ejemplo de lo que yo quería decir. Listo. Hay una ciudad que a mí no me gusta. Me gustó mucho, la quemé, la usé hasta que quedé mal. Pero a mí no me gusta. A mi esposa le encanta, a mí no me gusta. No, hoy en día no me gusta. Pero pues tengo que decir que tuve mucho tiempo por allá, hice programas de televisión por allá y fui a muchas entrevistas, o sea, hice mucha cosa por allá. Pero hoy en día a mí no me gusta la ciudad de Miami, a mí no me gusta. Sí. No me gusta. Pero hay una cosa, o sea, que no importa si me gusta o no me gusta, que conozco, digamos que la conozco. Pero hay una cosa de Miami que no tiene ninguna ciudad del mundo. Y solamente lo venden en Miami. A ver. ¿Me entienden más o menos lo que quiero como expresarme? Sí. Nico, ¿usted me entiende como mi idea? O sea, no necesariamente a usted le tiene que gustar la ciudad. Es algo que usted fue a una ciudad y lo impresionó. Claro, mucho. Claro. Uh-huh. Es lo que quería decir. Bogotá, a mí lo que más me gusta de Bogotá, se ha dañado un poco, pero lo que más me gusta de Bogotá es el clima de Bogotá. A mí, Jaime Sánchez, lo cuento, o sea, insospechablemente bueno. Y hay otra cosa, pero hay ciudades que ya lo están superando y mucho. El agua de la llave de Bogotá. Es muy buena. Son dos vainas que no son superables en ninguna parte. De Bogotá, algo que me sorprenda más que eso, no. Pero bueno, me voy a escoger una. El clima se dañó mucho, pero no es culpa del hombre. Quiero ¿Cómo que no? ¿Entonces de quién? No, señor. Hace 10 años el clima era súper lindo. No. Por eso. Y eran lluvias en abril. La capa de ozono deteriora llueve todos los días. No es culpa del hombre. Claro, es culpa de que la tierra está cambiando. Nico, yo le he explicado. Sí, de acuerdo. No, el clima en Bogotá las últimas tres entonces, semanas. Entonces, por eso les recomiendo que no sea una ciudad que te gusta, sino una ciudad, algo que te guste de una ciudad. Es lo que quiero decir. Okay. Uh-huh. Listo. Miami no me gusta. Quedó muy claro. Pero obvio, si uno le gusta es porque la conoce. No, es que por eso estoy sugiriendo que quiten esa vaina. Mm. Es que no es un gran cambio, mejor dicho. Estoy diciéndole a Nico que es una... Que es una ciudad que conozcas. Ha escrito 10 libros. O sea, el tipo no puede tratar de no entenderme. Sí, no. Claro no, que conozco muy bien Miami, pero yo no volví a Miami porque no me gusta. Pero eso nunca va a cambiar. Y es una comida que solo venden en Miami. Y son los Stone Crabs, que es las patas de cangrejo de Miami, que solamente existen en Miami. Y esos cangrejos solo llegan a Miami de septiembre a marzo. Ajá. Y se van y nunca más vuelven a llegar. Y las hierven, le sacan las patas, las sirven frías, lo clavan a uno. Sí. Y pues esa vaina es inimitable. Eso es lo que más me parece imposible, pero no es cuando ustedes llegan a un sitio en Cartagena y dicen, dame unas muelas de cangrejo. Eso no tiene nada que ver. También se llama Stone Crabs, son vainas grandes, son diferentes, saben dulce. Qué rico. Y bueno, eso es un robo del siglo, pero es un espectáculo. ¿Cuánto ahora valen? No importa, no importa porque no quiero ser. Y eso en el mismo restaurante, que más tarde lo digo, que todo el mundo ha ido de verdad, pero... Yo lo voy hace 3 años, lo juro. Sí. Es el Key Lime Pie, que es un pie de limón frío. No, hermanito, eso, después de eso no hay nada. De resto en Miami no hay nada para mí. Muchas gracias. Bueno. Ok, clarísimo. Hembras latinas en Medellín, mío. Eso. ¿Verdad? Bueno, tranquilo. En Bogotá. No, es que quería como expresar que hay vainas en las ciudades que son increíbles. O sea, son vainas especiales. O sea, hay cosas que solo se ven en una ciudad. Y solo se ven en una ciudad. Yo soy muy culinario, muy gastronómico. Esa cosa, abrieron sitios en Las Vegas y no es lo mismo porque llegan mal. En Nueva York las venden y los roban a uno y llegan mal. Se llaman las Stone Crabs. Uh-huh. Tamaño large. 5. Sí. Qué delicia. No, hermano. Con la salsa de esa vaina que es especial. Y ya, con eso queda uno perfecto. Y si puedes, pues, que eso es carísimo, para rematarse, piden un pollo frito que vale $5.95 en el mismo restaurante. Creo que subió a $6.95. El graserío, pero es que, pero es rico, que vale la pena. Con coleslaw, la ensalada de pollo. Pues deliciosa es esa ensaladita. Un poquito pesada, pero es buena. Sí, bien pesada. Es muy rica. Porque, porque vale $4.95. Ahora no me pregunten los Stone Crabs. Ustedes pueden mirar en su internet la porción de Joe's Stone Crab. No reciben reservas, solo venden esa vaina. Ese restaurante le caben 2,000 personas. Ese restaurante, después del Super Bowl, no hay forma de que ganen más dinero al otro día del Super Bowl. Y ese restaurante vende ese plato, Stone Crabs, de Joe's Stone Crabs. Se las tiran a uno en la cara a las patadas. Sí. Sí, pero lárgate. Es carísimo el plato. 5 large. Eso es despacito, con la salsa de ellos. Despacito. Sí. Frías. Si usted las va comiendo. Ya les vemos. No, pero no quiero que cuentes nada al aire, por favor. Bueno. Joe's Stone Crab, porción de Stone Crabs de 5 large. Sí. ¿Hace cuánto no las probó? 3 años. ¿Por qué? Porque nunca volví. Sí, exacto. Pero recuerdo. No regresó. Y se me salen las babas por la noche y no las venden en ninguna otra parte del mundo. ¿Usted puede creer que Miami tenga ese honor? No, muy berraco. Pues muy bien. No, y es que pues sí, muchos tesos. Es que es mundialmente famosa por ese plato, además. Pero solamente en temporada. A veces cuando el agua está un poquito fría, no son tan ricas porque no se pueden sacar con los dientes de la... Eso vienen como con unos... en la mitad de esas cosas traen como unas membranas. Pero esa vaina cuando está suelta... No, hermanito, hermanito. Yo no sé, yo dejé ese plato en un valor. Hoy en día debe costar mucho más. 5. Está costoso, acá estoy viendo el menú. Sí, no, pero no tienes por qué decir. No, tienen 3 tamaños. Nada. Tienen variado, tienen medium, large y tienen una vaina que se llama... Extra large jumbo. O colossum, eso es. Sí. No, esa jumbo no. No, es que esas sí son impagables. Large y jumbo son los dos tamaños. Pero las large, porque las jumbo, cuando las cosas son tan grandes, pierden su sabor. Tiene estrella Michelin, ¿no? ¿Esa vaina? Sí. Allá no existe la guía Michelin. Aquí dice Michelin. No, alguna vez los nombraron, pero es la guía de Miami, se acabó el otro año. La guía importante de Estados Unidos de comida es la Sagat. Ya no existe. Tampoco. Ya no existe, o sea. Se acabó, todo eso se acabó. La única guía importante de Estados Unidos para saber de comida es la mente de Nicolás Samper. Sí. No se les olvide. Sí, ya, y bueno, ¿qué calificación le da usted a ese sitio, Nico? Vamos a dar un 0-1. Ok. Perfecto. Desde 1913, es Perdón, esa vaina tiene más de 100 años, sí, creo. Sí, 1913, dice que comenzaron dos viejitos en una casa, hoy en día caben 2,000 personas. Exacto. Y no aceptan reservas. Y lo tratan a uno a las patadas. No, qué es rabia. Que es lo que me gusta. Y todos son de smoking, Nico. No, yo no voy. Y, no, yo sí voy. No, que me traten y todos mal, los tipos no, tienen un Stone Crab, se ponen un, como en vez de la bandera de Estados Unidos que se pone Joe, les ponen un crab. Se lo ponen. No, pero son increíbles. No, hermano, que esa vaina así es muy berraca. Entonces pusieron al lado, que yo nunca lo he hecho, y es to go home, pero ahí las tienen al lado del mismo almacén, to go. Vale lo mismo, pero usted las recoge y se las lleva para la casa, todas cortaditas y todo, y ahí se las come en la casa. Yo prefiero que me pataneen un poco. No, porque, ¿cómo así? Dime, por favor, ¿cuánto vale el fried chicken? Ese a plato ver. Me interesa. Yo lo conocí a $5.95. Si subió mucho, lo otro te dirán en el interno a cómo están, porque yo sé el último precio que conocí. Sí. Fried chicken, ¿cómo está? $5.95 lo conozco yo. Size. El plato es fuerte, mi amor. Y es medio pollo, Nico. Le digo. Ay, hermanito. Buena, buena. ¿Ah? No, pues medio pollito ahí. Fried chicken. Hay que comérselo en el orden justo que merece el pollo comerse. ¿Dónde lo ¿Cuánto? $8.95. Por eso subió de $6.95 a $8.95. Tenemos un problema en que las muelas subieron el 30%. Ya te escribo por el interno, María Juliana, y tú me dices, porque te digo cuál precio yo conocí al último. Dale. Así, es más, a mandar a fotico acá del menú. No, déjame preguntarte esto. Tú me dices primero. Listo, dale. Sí, sí, sí, yo quisiera hacer como ese reto. Bueno. Bueno. El tema del día otra vez, Nicolás, ¿lo pudiste como desarrollar? ¿Qué es lo mejor? Sí, pero qué, es que... Mire, ¿qué es lo mejor que tienen tu ciudad y otra ciudad del mundo que conozcas? Ay, gracias, Nico. Ah. Era una tontería, pero que te gusta, ¿no? Porque es que las que le gusta a uno tienen muchas... Es que... Es... Bueno. Nico, de Colombia, de Bogotá. De Bogotá, a mí, ¿qué me gusta? ¿Quiere pensarlo? ¿Sabe qué me gusta de Bogotá? No, lo tengo claro. A mí me gusta, creo que es el único periodo en el que me gusta esta ciudad. Ay. Y va comprendido entre el 26 de diciembre y el 7 de enero. Porque está vacía la ciudad. Es la ciudad perfecta. Uh-huh. Todo funciona, el clima es hermoso, hace un sol perfecto. Se traslada uno a todos lados, los copetones cantan, las torcazas pían, todo es muy hermoso. Del 8 de enero al 25 de diciembre, oh, ingobernable. Yo sería alcalde solamente de ese periodo. Nico. Digamos, del 26 de diciembre al 8 de enero, yo sería alcalde. O sea, Nico, si tú no trabajaras en, o sea, si no trabajaras en medios de comunicación y no tuvieras que estar acá, ¿no vivirías acá? No, sí, viviría acá. Porque seguramente si viviera, no sé, en Cartagena, le encontraría. Mira, me gusta más, por ejemplo, la odio en Navidad, del 26 de diciembre al 8 de enero. Algún defecto, Nico, encontraría, pero ese para mí es la Bogotá ideal, la Bogotá que yo quisiera ver los 35, los 365 bueno, ya, días del año, es del 26 ya, de diciembre al 8 de enero. Esa es la más linda. Cortico, y ahora, como pusimos que tú conoces, puede que le guste o no le guste la ciudad, entonces usted es libre. Ah, pues sí. Pero, ¿qué escogería, Nico? ¿Qué? ¿Cómo así? Una ciudad, que algo que le guste. No, una ciudad. Pues, mire, a mí me gusta Buenos Aires por dos palabras. No, pero... Exacto, una sola cosa. Dos palabras. No, mentira, dos no. Un, dos, tres, cuatro palabras. ¿Cuál es? ¿Puerto y Madero? Ah, no. 39 estadios. Claro. Listo. Uf, claro. Son dos palabras. Sería. Listo, Emilio. Entonces, una vez puesto el tema, 30 vamos a 9. Comenzar con música. Por ejemplo, bueno, palabras. Vamos a comenzar con Incubus y una canción que ellos lanzaron en el 2019. Esto se llama Into the Summer. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Bueno, La Isla de la Fantasía es porque me estoy muy centrado en muchas cosas muy divertidas de Inglaterra. Mm-hmm. En este caso es que, como ustedes saben, el próximo lunes, ya confirmado, es el día en que hacen la pompa fúnebre de la reina. Es el día de el entierro de la reina Isabel. El día de la misa y de todo eso es una cosa de Estado. Entonces, por supuesto, tengo entendido que van a ir todos los presidentes del mundo, muchos primeros ministros o cancilleres, lo que sea. Pero pues hay gente que va a ir fijo, ¿no? O sea, Joe Biden va a él, no va nadie más. Sí. Pero pues me puse a leer y el aeropuerto de Heathrow ha tenido unos problemas muy grandes porque ellos quieren concentrar el aeropuerto y no dejar que se llene tanto porque no quieren esas concentraciones por el exceso de gente después de la pandemia. Y eso aplica también a los presidentes o a las cabezas de Estado, que puede ser cualquiera, y sus esposas. Porque les prohibieron llevar los Little Jets. ¿Los aviones chiquitos? No, así no vengan con esas vainas. Está prohibido que un presidente vaya a Inglaterra en su Little Jet. Uh-huh. Por supuesto, no creo que a Joe con su Air Force One le digan que no puede llegar con eso y que se tiene que montar en un avión de América. Sí, por supuesto no, que no. Pues no hay posibilidad. Pero es que es un avión que tiene otro tratamiento. Es un avión que deja al hombre... Y se monta y se va, pero no lo tienen que parquear, ¿me explico? Sí, claro. Ese avión se va y da vueltas mientras Joe está en el funeral y se aterriza y se lo lleva. Mm. Eso es como tener avión con chofer. Eso es como tener carro con chofer, pero en avión. Lo otro es que también prohibieron, porque ustedes saben, pero el funeral de la reina va a ser en la abadía de Westminster. Y eso es el lunes. Y va a ser a las 10 de la mañana hora de Inglaterra. Es decir, va a ser a las... va a ser en la madrugada. O a las 5 de Colombia. A las 10 de la mañana. No, 4. 4 de Colombia. Son 6 horas de diferencia. Es a las 10 de la mañana. Un funeral elegante, bonito, distinguido, donde sacan los carruajes de oro y todas esas vainas. Bueno, la otra cosa que les prohibieron es que nadie puede llegar a la abadía de Westminster en su carro. Ni en taxi. Sí. Tienen que coger unos buses en Hyde Park. Me muero la pena, pero esto se va a manejar así. No sé cómo van a hacer con Joe, ¿no? Pero eso está... No, que coja bus. Coja su bus, sí, pero unos buses como, especiales. Como en los entierros leer, aquí. Pues, en los bueno, van, pues como la, si oficina, fuera una la oficina de extranjería ha pedido que, por favor, no vayan en taxis, ni en carros, no, ni en limusinas. No, no, pero mire, el presidente de los Estados Unidos tiene que ir en esa cosa que tiene blindaje 9. O sea, habrá unas excepciones. ¿Apostamos? Sí, no, yo, claro, yo... O bueno, o llega fuera, hasta el parque, pero se monta con 30 manes en un bus. Fuera, ¿no? Exacto, sí creo, con exacto, sus 30 escoltas. Fuera de sus de Joe Biden, ¿cuál puede ser la otra excepción? Yo creo que solo porque dicen elementos del plan pues se han encontrado con incredulidad, porque algunos preguntan, ¿se imaginan a Joe Biden en un bus? Yo también me lo imagino, pero yo no digo nada. Yo no, él es muy querido. No, pero es que no hablemos de un bus, es como una van. No, pero es un bus. No, es un bus especial. O deben ser sus grandes, sus nombres de los pisos y todo. Bueno, pero esos... Pero como esos ponen... No, no, no, o 50, o puede ser 50 vans, no sé, pero me pareció súper raro. Y lo otro que sí me gusta es que el límite por país es 2 personas. ¿Por país? Eso sí está bien reducido. No, va Joe con su esposa. O sea, pero entonces no es tanta gente. Es que si va Joe, ¿quién más tiene que ir? Si ha Gustavo Petro, ¿quién más tiene que ir? ¿Va con su mujer? No, va a ir Verónica Alcocer, creo, solamente. ¿Sí? Sí. Por eso, entonces ella puede ir con un hijo. No. No, yo no tengo ni idea. Estoy hablando de Joe Biden. Con Sofía. Entonces, pues, irá Macron con la señora. Es que esto no es un tema de llevar aquí un poco de lagartos. Sí, no, el que es. Es los que Macron tienen que con ser. La señora. Claro. Pero el que les ponen manilla o alguna cosa, ¿no? No lo sé, usted tiene que preguntar. Mire que sería una buena solución. Van para el entierro si tan manilla. Manilla sí, fosforescente. Claro. Y los montan a su bus. No se la, no ¿sí la dañe, no? Que si daña la manilla no puede entrar. ¿Te imaginas? Eso es. Pero el espacio está limitado en el funeral a 2 personas por nación. Lo que pasa es que yo ya he ido a muchos entierros allá y ustedes no la conocen. Jaime, pero es que es muy reducido el tamaño de la abadía de Westminster. Dime. Esto también era, pues obviamente me imagino, no, con esta envergadura. Pero yo lo conozco, pero es pequeña, entonces no vamos a permitir. También iba a ser así. Ese poco de ralé ahí, dime. Con tanto protocolo, si cuando se murió su esposo no hubiera habido coronavirus. Es ¿qué? Que el esposo no era rey. Claro. Que ese es el problema. No, pero igual. Es que aquí se murió una persona. Ninguno. No igual, pero esto, pues también con mucho protocolo. Es que imagen triste no, y esa de la mucho reina. Mucho protocolo, en el... pero no llevo a Joe yendo a ver a Felipe. Duque. No. Es que aquí se nos murió la figura más representativa de toda la historia de la realeza. La reina Isabel, 70 años gobernando. Entonces, sí, este es un rollo demasiado. Tremendo. Tremendo. Uh-huh. Entonces, pues la otra es que Carlos tiene un sacoleo, hermano. Yo lo quiero. Yo quiero el sacoleo de Carlos. No. Tiene sacoleva. Un bordecito de satín. No. Sí, sacoleva. Es el que tiene cola. Uh-huh, no, uh-huh. Ese man hoy estuvo. Pero tiene en cara el agria, parlamento, ¿no? En el... No, me parece espectacular. Uf, y está queridísimo. Te pido el favor de que me lo... ¿No viste esa imagen, Jaime? Y se fue, está como firmando un decreto y empieza como a ¿sí? mover las tal? Manos súper frenéticamente. Porque es que no le cabe, no le caben los papeles en la mesita. Ay, que le dieron. No, yo lo entiendo, Nico. No defiendas, eran unas vainas, yo sí lo defiendo. Pero es que no parecía un loquito. Es suficiente el daño que le hicieron en el programa y todo el mundo burlándose. Tiene dos personas que lo visten. Dos personas que lo visten. ¿Y qué te, y que o sea, te importa la reina? Que le ponga los ¿y qué te importa no. la reina? No, él no le pone los calzoncillos. La reina Isabel tenía una señora que se ponía los zapatos de ella a la talla exacta para ablandarlos un poquito después de, para que se los pusiera ella. No vamos a molestar de eso porque es que la que puso el ejemplo fue la reina. Es que les tengo datos de la reina. Pero sí, ahí el tipo iba quitando esas tintas ahí, todo enervado, ¿no? No porque no le cabían los... Camila atrás súper asustada. No le cabían los papeles. No le cabían los papeles. Estaba firmando que era el rey. Claro. Sí. Dios. O sea, es que ese contrato no debe ser uno ligero. Sí, no debe ser. Pero estaba alteradito. Pero mire, yo cuando vi esa imagen, yo pensé, este tipo no tiende una cama. Y la reina Isabel tampoco ha atendido nunca una cama. Bueno, pero ella nació reina. Y era una. Él nació príncipe. Por eso. Pero usted cree que la reina y era una ama de casa. ¿Usted cree que es unos huevos en su vida? No, hombre. No, pero... ¿Por qué no dejamos tranquilo eso y esperamos a ver cómo fluye eso? Pero estuvo muy querido el sábado, le besaban las manos, el tipo súper querido. Él trata de estar querido por el público, él va a estar querido. No, ahora saluda a todos los señores del avión. ¿Tú viste todo? No, yo te pido esa pregunta. Pues entonces, no, si no lo has visto, no lo puedes decir. No, como tú, en profundidad. Ah, bueno, también algunas yo cositas. Uno no lee, uno ve. Yo tengo argumentos, hoy tomó su jet privado, le caben 40 personas, que iba, él fue, es que no me dejan acabar la historia, él fue al Parlamento de Londres, que es un edificio que tiene más de 1000 años, ahí ha pasado todo, la reina fue 20 veces, y se fue al Parlamento de Edimburgo. Ese vuelito lo transmitió todo la BBC, el carro andando por todo Londres hasta que llega al aeropuerto. Y lo vi que el tipo saludó al señor que le abre la puerta del taxi, al señor que lo hace subir al avión. Y después viene un séquito de payasos, son 30 manes como con botiquines y con vainas. En ese avión iban 30 personas cuidando al man. ¡Estupendo! Eso se llama envidia no, de la mala. Sí. Ese señor está estrenando un juguete que se llama la monarquía más importante del mundo, Nicolás. Lo único que él lleva es el agua. Lo único que él lleva en su mano es el agua. Eso sí, él... Y con un señora. Sí, exacto, le duele. Y la cama ortopédica y los cuadros. Pero a Escocia fue y se devolvió. No, increíble. Pero un minutico, es el rey. Sí, es el rey. Ya nos tocó. Y después les haré unos arepasos del rey para ver qué tanto saben del nuevo rey de... Que se calcula, que está mal dicho de la señora que entrevistábamos, que la ceremonia de ser rey, por el respeto a la reina, por el luto a la reina, no es fácil que sea antes de un año. Solo por luto. Es que la otra chica dijo que por ahí 2 meses, no. No, es que yo es creo que ella, y nosotros también nos confundimos. Yo me le mido a cualquiera, en cualquier plaza sobre la monarquía, no he hecho sino leer de esa vaina y de El violín de Goebbels, ya tengo el libro, muchas gracias. Aquí nos confundimos también con Emilio y con María Juliana porque hablábamos era si en un año era su coronación o si era su proclamación, pero ya lo proclamaban al otro día, no, claro, exacto, no, pero coronado si era un año. Coronaron al otro día. Exacto, al otro día, 24 horas. ¿Todavía sigues quemando tabaco? Hay cosas que es mejor no quemar, como las tostadas o tu piel en verano. Pasa lo mismo con el tabaco. Deja de quemar tabaco y empieza a calentarlo con IQOS. Cámbiate y di adiós a la ceniza y al olor a humo de cigarrillo que queda impregnado en tu ropa, pelo y manos. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige IQOS. Descubre más en IQOS.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. Renault.es. Pero no se demoraron más. Pero entonces y, ahí sí que nos confirmas. Y aclaro, me aguanté toda la proclamación que él supuestamente iba a salir por un balcón y no salió por un protocolo raro que hicieron. Estuvieron todos los primeros ministros. Todos los primeros ministros cuando él se proclamó y movió los papeles. En ese momento, las banderas que estaban en todas a media asta las ponen arriba por la proclamación del rey. Y cuando cerca a la Catedral de San Pablo en Londres se hace una declaración formal de un poco de gente con trompetas y con vainas, ahí vuelven y las dejan caer a media asta. Pero mientras él es nombrado rey, todo vuelve a la normalidad por una hora. Ahora, lo más curioso de todo esto es que esa vaina la han hecho desde hace 1500 años. Entonces son los mismos protocolos para todos los reyes. Y no es como en otras monarquías. O sea, si ese rey se muere mañana, le da un infarto, al otro día su hijo Guillermo es rey. Sí. Ya no hay que entrar con ningún papeleo. Y si él y su hijo en un partido de polo se matan los dos, entra el pequeño George de 7 años. De sí, una, ¿no? Exacto. O sea, no. De una, de entrada. Sí, a pasar, rey de 5 años. No puede, así es la vuelta. Ser rey. ¿Qué pasa? No, sí, se ¿cómo que no puede ser rey? Ha pasado. Debe ser asistido. Es rey. Mírate la película El Último Emperador de Bertolucci, historia real. Emperador a sus 3 años. ¿Y ahí qué sería? Así como es la vuelta. Que tiene sus, no sé, como alguien que le ayuda como en temas... Pues, o de pronto lo dejan solo que maneje el Brexit. ¿Sí o no? Hay chinos muy pilos. Supongo, María Juliana, que tiene un alba... ¿Cómo se llama eso? Albacea. No, albacea es para la plata. Sí. ¿Qué? ¿De qué? Albacea. Un tutor. Tiene un instructor. Tiene una junta. No, tiene un comité que debe ser 50 manes presentándole eso. Ay, no. ¿Se imaginan eso tan divino? No. No, es que yo sí quiero que, ¿sabe que yo quiero que George? Yo también quiero. O sea, yo quisiera que se saltaran al pelotudo ese William. Ay, yo también. Ah, no, yo sí no. Yo me quedo con Carlos y no con William. Ay, no, Carlos, no. Ya, pues, Carlos, te lo vas a aguantar 20 años. No, me tocó con nuestro presidente. Pero a ti, ¿qué te va a tocar si tú no eres ciudadana de ese país? Claro. Nico, ayúdeme con esa vaina. A mí que agarre el que quiera. Si Biden se haga el bus y dice, yo soy el rey, que lo coja. A mí no me importa. Oigan, pero es que nosotros, ¿qué somos de Inglaterra? Nada. Unos perfectos humillados. Clientes de la droguería inglesa, si acaso. Y vayan a Inglaterra y paguen la visa. Paguen la visa. Yo no tengo ningún vínculo con ellos. Paguen la visa. Yo no tengo ni colegio colombiano. Yo he ido varias veces a Londres y me parece una ciudad divina. Sí. Parece muy divertida, me parece muy elegante. Pero de ahí a yo sentirme inglés, no, hermanito. No, hermanito. No. Hermanito, no. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, a mí sí no me importa que asuma Biden. ¿Asuma? Que asuma Biden, que acabe con esa todo. Vaina. Todo cucho. No, hermano, no pasa nada. Y ese sí está cucho, pero no hablemos de eso. Parece que todo el mundo necesita una visa de ese país. Hay que tener mucho cuidado. Sí, exacto. Pongan a jugar con esa vaina aquí. Ahora, si así fuera, nadie tendría visa en Colombia. Ah, no, exacto. Eso le iba a decir. No habría posibilidad. Y todos de tienen. Pero bueno, discretos con Joe. Joe está ya. No, pero es que estamos diciendo algo que no es mentira. Pero déjelo que todo el día le criticamos su avanzada edad. Pero pues no es criticar. Y los ojitos cada vez más chiquitos, déjelo. Espérese que Joe llegue allá a Londres. También. Espérese a ver qué puesto le toca a Joe al lado del rey. Espérese. Claro. Que hay que darle el peso a la historia. ¿Cómo se llama la esposa de Petro que va a ir allá? Verónica Alcocer. Espere, Verónica, al lado. O sea, ¿a cuántos kilómetros le queda Joe? Ah, no, eso sí le digo. La abadía de Westminster es muy pequeña. Si yo no estoy mal, ahí se casó Carlos con Lady Di. Sí, pueden sí. confirmarlo porque digo, claro. Si yo no estoy mal, muy pequeño. Entonces por eso dicen, bueno, para meter a todo este combo aquí, de a dos por país. Y seguramente oficia, seguramente la ceremonia la oficia el arzobispo de Canterbury. Claro. Pero es que por Dios eso es. ¡Hala, caramba! Es el mismo que coronaría a Carlos ya cuando sea el momento. Carlos y Diana se casaron en la Catedral de San Pablo. Esa es, St. Paul's Catedral. Claro, no es, no, eso no, es otra. No, nosotros estabas hablando de Westminster. Sí. No, algo pasó en esa catedral de... ¿Alguien se casó? ¿O será el brother este, Guillermo? ¿William? Es que no sé, por eso dije tal vez. Okay. Fui muy claro y no permito una calificación negativa. Dije tal vez, alguien se casó ahí. Mientras tanto, vamos, Nicolás. Muy chirriado todo, ¿no? Sí, todo muy pero buenísimo. De la casa. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo mejor que tiene en tu ciudad y otra ciudad del mundo que conozcas? Canario dice, yo como soy tan negativo no le veo nada bueno a esta ciudad. Y como para terminar con Ron manejo taxi, veo que todo mundo hace lo que se le da la berrión, la gana. Y nunca he salido de este platanal por vaciado para opinar de otra ciudad, ni con nota. Vamos a ponerle 5-8. Me parece que le podía poner un 6. Pero sí, póngale un 5-8. Bueno, yo soy de Pereira y lo mejor de mi ciudad son las mujeres. No hay mujer más consentidora que la pereirana. Uh-huh. Ahora, muy linda, vivo ¿no? en Montreal Y lo mejor es el verano, como estamos ahora mismo. Uy, el resto es un bodrio congelador, sí, aburrido. Pero se hace plática ya, Ala. ¿No, bueno, pánico? Rico, hombre, 5-8. De Blanco dice, en Bogotá, barrio Santa Fe, tenemos nuestra piscina, señoritas queridas. Uh-huh. Me recorrí todo Budapest y encontré lo mismo, pero eran piscinas personalizadas, uh-huh, y con señoritas más grandes, dispuestas a amar salvajemente. ¡No! Este es un monstruo. ¡No! Ni una mala expresión. Nada, cero, el tipo impecable, 5-8. No le puede poner 5-9. Vamos a ponerle 5-8. Alex Vargas, los ladrones de Bogotá son los mismos de Caracas, no Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Uh-huh. Bueno, Luis Córdoba dice, vivo en Berlín y lo mejor que tiene esta ciudad son las mujeres en verano, sudando, haciendo deporte en las playas nudistas de los lagos. Sí, soy miembro honorario de todas esas playas, no Tanico. Bueno, pongámosle 5-8. Nico, pero póngale a alguien más. Bueno, no, espere. No me... espere, va a haber en Bogotá. La diversidad cultural y el gran respeto en Soacha. Sus excelentes días, desarrollo urbano y su seguridad. Saludos al rey de la radio. No, Tanito. 5-9. En Bogotá, lo bueno es vivir en barrio. Uno no se enreda la vida por nada. Me encanta Aruba. Playas sin vendedores, donde no se pierde una moneda. El clima es bueno. Yo sí me largo a vivir a Aruba. Bueno, no, Tanito. Mire, pues, 5-8. Bueno, yo no he comido esa vaina que dice Jaime, en cambio me quedo con mi rellena de pescuezo de gallina en Ubatey y sin hacer tanta escama. La misma rellena de gallina me la comí delicioso en Nueva York en un viajecito que hice. Y lo mismo, sin tanta escama, ¿no, Tanito? Bueno, 5-4. De Bogotá lo que más me gusta es que la nombran en Alerta Aeropuerto. No, hombre. Y otra ciudad del mundo no conozco. Están muy excluyentes hoy con el tema. No, es Bogotá. Si no conoces otra, di no conozco y ya. ¿Sí o no? Hey. Sí. Eso no le quita nota. Nota, Nico. No, 5-8. De Bogotá el anonimato. No sé ni cómo se llama el vecino. Qué linda definición. 5-8. Sí. Mac. Los Ángeles, California. Tiene el mejor, eso sí, Los Ángeles, el clima es el mejor. De acuerdo. Eso le decía Nico. Esa es una ciudad que eso de Los Ángeles no lo sobrepasa nada. Y llueve una vez al año. Y cuando llueve. Y no hace 50 grados y no hay invierno. Mm. Tiene el mejor clima de Norteamérica, montañas, playa, nieve a la mano. Se va uno y va. Tokio tiene la mejor comida del mundo y los lugares más asombrosos. Bueno, yo solo leo uno. Sí. Mejor comida del mundo. Sí, 5-4. De Bogotá, sus orígenes muisques. De Torino, en Italia, unas fuentes que hay por toda la ciudad que dan agua potable todos los días. Bueno, chévere, 5-4. Piconcito, de Bogotá, el frío sin lluvia. De Nueva York, podrá tener ratas, olera feo en verano. Pero el metro me gusta, todo queda cerca. No, Tanico. Bueno, vamos a poner 5-4. La verdad, no se le entiende nada a Jaima, quedé muy confundida. No, pero ya están como entendiendo. Bueno, todo el mundo ha sacado 5-8. Sí, no, está. Sí, pero es que estás muy generoso hoy. Les han parecido mal los No, es que ha sido. No, están buenos. Ha sido. Ah. No, pero es que ha sido. Claros. Me parece que ha sido claro el. Claro, es que es a partir de los gustos personales. O sea, es muy subjetiva la elección. No, pero hay unos que, pues, si salen como flojos, usted les pone 0-1. Sí, claro, si hay malos, obviamente va con su 0-1, por supuesto, como corresponde en este programa. Mañana llega el ataúd de la reina de Inglaterra a Londres. Ah, verdad que está en Escocia. Sigue en Escocia. Y mañana lo ponen en Londres a que lo vea la gente desde mañana hasta el lunes a las 6:30 de la mañana, día de su funeral. Por si alguien quiere ir a ver la reina, se puede ir. Calculan que van a pasar por ahí 380,000 personas, que no es poco. Bastante, bueno, vamos con música. ¿Cuánta gente, perdón? 380,000. Sí. Bueno, vamos con un gran percusionista de Trinidad y Tobago, Ralph McDonald. Este hombre sí que hizo música buena. Él compuso Just the Two of Us, compuso, por ejemplo, Where is the Love. Y también grabó un par de discos como solista, como este que se llama Counterpoint del 78. Esta canción se llama You Are in Love. Gracias. El fin de semana, mi apreciada reina Isabel, que falleció, fue transportada en un cortejo fúnebre muy sencillo y muy simple, pero con un carro divino, cubierta por la bandera. ¿Qué pasa, Nico? No. De la corona británica. Y la llevaron desde el castillo de Balmoral, donde murió, en Escocia, hasta la capital de Escocia, en Edimburgo. ¿Cuánto duró ese cortejo fúnebre? ¿Cuánto duró ese viaje en carro? Música, por favor. ¡Ojo con Mónica, Orlando! No contesto preguntas. Faltan 10 segundos. Se acabó el tiempo. No contestaron nada. Ya contestaron todos. Menos uno para María Juliana Correa. Menos uno para Mónica Martínez. Los originales. Es que es felicidad por dos lados. Se pudrió. Punta y punta. ¿Y qué pasó? Por punta y punta. Muy contento. Muy contento. ¿Qué pasó, hombre? Pero cálmate, tranquilo. And when my wife tried to prevent me from doing mucho, era mucho. No, voy a leer y ya voy a dar la respuesta. Tengan paciencia, por favor. A mí me gusta ponerle un poco de encanto. Que no sea la película de Disney, por favor. Bueno, bueno. Y la voz de Yatra, por favor. Bueno, bueno. María Juliana puso 20 horas. Es que van muy despacio. Un poco largo. Si te digo, esas estacionarias se fundieron. Es que había gente caminando. Mónica también puso 45 minutos. Bueno, me parece. Cargando un ataúd un poco rápido, a 190 kilómetros por hora. Lo llevaban en un frigorífico. Llevaban un Ferrari. Para un frigorífico, ¿no? Para un frigorífico. No, la llevaban amarrada con un poco de cadenas para que no se saliera del ataúd. Orlando 4 horas y Nicolás 6 horas. Pues es que el castillo Balmoral queda a 163 kilómetros de Edimburgo. Ah, no, es que claro. El tiempo normal que se toma una persona viajando en carretera que no hay autopistas, es una cosa muy, muy linda, de árboles y de belleza, muy bonito es. Se gasta 2 horas 20 minutos. Pero es que la reina tenía que pasar por una cantidad de calles con un pocotón de gente. Entonces iban despacito, o sea, es que las cosas buenas toman tiempo. Ah, eso sí. Exacto. Y curiosamente Nicolás puso el tiempo exacto, 6 horas, más uno. Más uno. Un punto para Nicolás. Exacto, un punto. Un punto menos para Mónica y para María Juliana. Sí, sí, sí. Y Orlando pasa de gacho. Bueno, y uno para Nicolás. Ni menos dos es ni más dos. A ver, Nico, ¿alguna risita de esas buenas? Sí. Manito, pero ni siquiera la alcanza. No, esa no, la normal. No, esa no la puedo hacer en este programa. ¿Todavía sigues? No, olvídese de esa. Es la carcajada esa estúpida. Bueno, esa. Eso, pero así como forzada. ¿Sí? Eso. No, ese final no. ¿Cómo va a hablar el paso, por favor? ¿Cómo va a hablar el paso? Orlando tiene menos 14 puntos. No, 13 porque Jaime se acuerda. ¿Qué? ¿A qué hora se dio eso? Se quitó el 1, sí. Es el... Sí. Me acuerdo perfecto. Fue este Titanic. Menos 13 pendiente, puntos. Pendiente, hay que estar pendiente de que... No, yo pensé que se iba a pasar, pero no por mala intención de... No, porque ese día yo había cerrado el computador. Sigue. Mónica tiene menos 6 puntos, yo tengo menos 5 puntos y Nicolás tiene menos 3 puntos. No, estamos muy bien todos. Tranquilo, bueno, Orly. Ya volvemos, yo despegamos no y Emilio nos pone música, por favor. ¿Les gustó este repaso de la reina? Muy bueno. Te queda más lejos. Y yo me acerco. 160 kilómetros. Al lado. Bueno, vamos ahora con un sencillo de Sam Smith y Demi Lovato, este tema del 2020, I'm Ready. Bueno, pues vuelve a figurar el Duque de York, que yo les pregunté que en la línea de sucesión, en qué puesto estaba. El Duque de York es una persona muy controvertida y era el hijo preferido de la reina madre, de la reina Isabel. Y es el man que es como pedófilo al lado de Jeffrey Epstein. Sí. Epstein. Entonces ese man vuelve a figurar porque desde que la reina se murió, como que las causas están como organizando, ahí estuvieron el fin de semana los hermanos, los hijos de él, el príncipe cuando aceptó su nombramiento habló de que le deseaba demasiada suerte a su hijo y que lo amaba. Bueno, y el príncipe de York, que yo no sabía, por tal vez una ignorancia absoluta, porque me he dedicado solo a dos temas. Monarquía, en estos días, y el violín que Goebbels le regaló a una niña, con la que tocó en todos los conciertos, sabiendo que se lo ha robado a un judío por el cual lo mataron. Un Stradivarius. Sí. Mis temas son muy confusos, pero es en lo que estoy. Deme bomba, hermano, ¿qué pasa? Porque pues sería... porque así que el que anotas, pues normal, 6 puntos. No, es comenzado la nota. Pero vamos en buen camino. Pone 3 puntos. El príncipe Andrés está viviendo junto con Sarah Ferguson. Yo no sabía esa vaina. No, pero... Para mí fue una noticia porque yo pensé que ellos estaban muy separados, pero los tipos viven juntos. Eso viven sí, en el Royal sí Lodge no en o Windsor. O sea, juntos pero no revueltos. Ese sí no la sabía. No, juntos. Juntos. En la misma casa. Ah, yo no sé... Es que el príncipe, después de esas señoritas de 16 años, yo no te puedo decir no qué pasará con Sarah Ferguson. No tenemos tantos detalles. No, mejor no. ¿Por qué no dejamos la cosa como está? Bueno, ¿te parece? Me parece. Bueno. La reina le recibió el año pasado 2 nuevos puppies, 2 nuevas mascotas. Y ahí lindo. Me acuerdo de Like. Claro. Una Dorgi, que es una mezcla de salchicha con corgi. Sí. Y un corgi, que fue un regalo de Andrés. Y ella dejó en su testamento que si se moría, esos perritos eran para Andrés y Sara, así, y los recibieron y los acogieron. Me parece linda la nota para esta sección. Eso es muy linda la mezcla de los perros, ¿no? Muy linda. No lo sé. El corgi, sí, que es un perro. Corgi, de salchicha es espectacular. Salchicha, sí, debe ser una sí, sí. Un corgi lindo. No lo sé. Muy lindo. No. Las fotos difícilmente vintage. Conozco una raza que se llama Sagrado de Birmania, que es el gato más lindo del mundo, cuyo nombre es Cocosete, pero yo no le vuelvo a hacer publicidad, me levantan. No. Divina. ¿Tú eres cómo está? Y ya le hago ruidos, le hago y hace el doble ruido. ¿De verdad? Sí, pero alguien me dijo que es tarada, entonces yo dije, es que déjela. Déjela, bueno, está bien. Me da un favor, hermano, usted hable de sus hijos, pero los míos no habla. Sí, el que único que puede decir es tarado soy yo. Y tengo un amiguito que se mete mucho en el rancho, sigamos. Porque la he visto en acción. No la ha visto, no la conoce. Él, la reina... Tuvo un problema muy grave en su vida con una mascota. Después de que se murió su esposo, que fue el amor de su vida, el compañero de toda su vida, a los 2 meses se le murió un corgi de 5 meses y ella quedó devastada. Por eso a ella Andrés le regaló estos 2 perritos. Entonces la nota tiene que ver con que él se va a hacer cargo de los perritos con su exmujer. Él... pues realmente, y la hija de él, que está en la línea de sucesión después de él, que es la princesa Beatriz. Y Eugenia también. Y son hijas de Sarah Ferguson. Sarah era una mujer pelirroja, pero yo creo que el tema es más las mascotas claro. Que Sarah Ferguson. Sí, exacto. Pero me llamó mucho la atención la decisión de ella de decir, ¿sabe qué? Déjenle esas 2 mascotas a mi hijo Andrés. Ya lo han molestado tanto, pero por lo menos las mascotas le hacen la vida posible. Y estoy seguro que él está en la plataforma de Laika. ¿Seguro? ¿Quién tenía nota? María Juliana, creo que tienes nota. Pues mira que yo tenía la misma nota tuya, pero si te parece te puedo complementar un poco. Claro. Estos 2 perros se llaman Muick y Sandy. Como dijiste... Efectivamente, Andrés se lo regaló a ella, o el primero se lo regaló a Muick, se lo regaló en el 2021 durante cuando se le murió este otro perrito, y el otro se lo había regalado entre Andrés y las princesas Beatriz Eugenia cuando cumplió 95 años. Y es que lo habíamos hablado aquí en alguna oportunidad, pero son audiencias distintas, la reina era aficionada a los corgis. De hecho, durante su vida tuvo alrededor de 30 corgis, casi todos. Era de paso de hoy. Yo sabía que era de paso. Yo no sabía la era de paso de hoy. Bueno, no sabía. Yo era de paso de hoy. Yo lo iba a dejar, pero no importa. Orlando no tiene la más remota idea. Tú tenías 18. Son 18 arepasos y tenías 19. Ahí ya usas el otro que te sobraba. Pero perdiste tu oportunidad de ganar. No importa. ¡Lo sabía! Pero déjenme pues terminar. Sí, déjenla. Lo sabía. Todos descendientes de Susan. Nico, que estamos en una sección patrocinada. Exacto. Déjenla patanera. Lo sabía. Sí. Todos descendientes de Susan, cállese, que fue el primer corgi que tuvo la reina. Este corgi se lo regaló su papá en su cumpleaños número 18 en 1944. Incluso en el jubileo hubo un... Ella hizo reunirse a 70 corgis en Balmoral para hacer una carrera. Balmoral, mi amor, Balmoral. Está sobrada. Balmoral. Repeat with me. Pues acá dice Balmoral. Balmoral. Y rin renacuajo salió esta mañana. Muy tieso y muy queso y muy majo, no, muy tieso y muy majo. Y es del Huffington Post y dice Balmoral. ¿Dice? Sí. Para hacer una carrera en el jubileo, una carrera de corgis. 70 corgis se reunieron allí. Oye, Emilio, ¿cómo se dice Balmoral en escocés? ¿Balmoral? ¿Cómo se dirá? Yo creo que Balmoral, sí. Balmoral. Balmoral, pero en inglés. Dilo Balmoral, pero bien Balmoral. Exagerado, como Richard Quest. Balmoral. No. Son muy Balmoral. Balmoral, exacto. Balmoral. Listo, bueno. No, pues es que la verdad es que he visto que María Juli, como que yo te agradezco porque sí sabía que faltaba una parte de la nota, pero era el arepaso. Ay, perdón. Que venía en una... No, pero perdón, no. Es que lo que digo es que tú perdiste la oportunidad de ganarte un punto. Sí, pero sabes que Nico también se la sabía. No, todo, nos quitaste la oportunidad todos. Entonces quedamos igual. Sí, no pasa nada. Quedamos en que todos ganado. El único que gritó de la rabia fue Nicolás. Por lo que además a ninguno le creo que lo sabía. No, yo sí lo sabía. Es que yo tengo mis dudas. Jaime, es que te acuerdas que en confinamiento hubo un día que hablamos mucho de los perros de la reina. Y que tú nos contaste que tienen ella tenía unos empleados especiales en cuidarlos, no, y tenía chefs especiales que les hacían comida. Yo en el confinamiento vivía como borracho todo el día, yo no me acuerdo. No. Yo creo que no eras el único. todo el mundo. En confinamiento yo no me acuerdo de nada. De nada. No me acuerdo de nada, esa era una vida infame. Me encanta. No, esa era una vida muy miserable, esa era una vida encerrados en cuatro cuartos. Rico, rico. Era maravilloso. Cocinándole a mis hijos todos los días y me volví un chef el durísimo del mundo. Y después dije... Eso sí, comimos más bien. Sí. Eso sí, eran una... Eso sí, y yo me puse todas mis hebras más importantes y entonces llegaban a mi casa y porque esta es tan elegante. Es que yo nunca me he vestido con la ropa que tengo, entonces me la ponía para... Pues claro. La extrañaba, yo también extrañaba mi ropa buena, es verdad. Ahora, el que mejor la pasó encerrado es Nicolás Samper. De ahí salió la expresión, yo estoy aquí rico. Sí, claro. No, pero es que ese sí no, es que ustedes iban a la casa, pero eso era un problema llevarlos. Emilio con su carnet y todo, era un rollo el terrible. Cristina con su perro, pero necesitamos vernos. Pero encerrados, yo no salía ni a la esquina, hermano. Encerrado. Exacto, perfecto. Rico, rico, estamos rico, ricos. Delicioso. De hecho, a los 15 días de que empezó el confinamiento fue mi cumpleaños. Celebrar eso por Zoom es como que... Hombre, imagínese nosotros en el programa. No, mentiras, yo en el programa juro por Dios que no tomo trago. Después del programa me tocaba aplicarme unos amarillos porque es que la vida era un poco rara. Pero yo me acuerdo la hora de 6 a 7 que hablaba el presidente Duque, eso era un suicidio. Sí, prevención y acción. Eso era todos los días. Mis abuelos eran felices viendo. Y yo no sé cuánto duró esa vaina. Fue como casi resto. Cuando arranca la pandemia en marzo y sí. Duró como un año. De presentador prime. Más. Como un poquito menos, como 10 meses. Fue tremendamente agreste. Uy, sí. Porque o era eso... A ver, CNN que se morían en Italia, 50, ¿se acuerda? 50.000 diarios en Nueva York. Y en Italia. No, Nueva York. Los camiones. Italia. Pero Nueva York, sacando cadáveres. Pero Nueva York es que era... Nueva York tenían camiones porque Nueva York fue terrible por la cantidad de gente. U-Haul, ¿te acuerdas? Esos de 15 millones de personas. Esos U-Haul, esos carritos de trasteo que los empezaron a usar para almacenar cadáveres. Absolutamente tenebrosa esa vaina. Horrible, sí. Me acuerdo. Entonces, que eso sí. Fue eso fue una experiencia terrible y eso nos clavaron. Yo recuerdo, pues yo comenzamos con María Juli, que comenzó con sus permisos de la Vuelta del Porvenir, no sé qué estupidez que tenía. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan los permisos de esa vaina? Sí, claro, claro. No fueron permisos porque mientras el tour yo hice programa siempre. Sí, pero sí, pediste irte 8 días con Urrego por allá a unos paseos no, para allá muy raros. No, señor. Urrego. Nico me dijo que no se podía. Con Urrego. Dijo, con Urrego. Ni por el Chiro. Urrego. No me acuerdo. No. Después que fui a el mar, Nico, de hecho, ¿cuántos días la vimos? No, yo la vi. Yo la vi un día. Póngale, yo la vi 2 horas. Hola, qué niña tan atractiva, pero un día. 2 horas. Y nos vimos. No me acuerdo. Punto es. Horas y nos despacharon el 13 de marzo a la casa. Yo te vi antes, yo te vi una semana antes de la vaina, ¿no? Sí, claro. Ah, no, como no, ni siquiera una semana. Eso fue como un día antes del confinamiento. No, pero unos días de simulacro. Antes. Unos días sí, que se hizo pero un simulacro. Pero el simulacro era como fin de semana, empezó como jueves. Único que no, era el miércoles, nunca se me olvida. Es que estuvimos 4 meses mínimo encerrados. Ah, sí, claro. Pero encerrados del todo. Sí, pero la gente hacía trampita para salir. Es que en España, yo recuerdo que si tú te vean con tu pareja, decían ustedes, ¿por qué los dos van al mercado? Les ponen una multa de 200 euros y volvían a uno a la casa. Pues se acuerda... Y no se pueden mover más de 100 metros. Se acuerda el epidemiólogo en Suecia, que era el que estaba llevando un poco cómo iba a ser el control de la vacunación. Que había que salir mucho. Sí, que el tipo toma la política de que los suecos tenían que salir a la calle y se disparan las muertes en Suecia y al tipo se lo pillan. Que había violado el confinamiento alguna vez porque se fue a visitar a una novia o no sé qué cosa y eso claro, fue un tierrero. Pero muy merecido. Ayer me estaba acordando del cuento, sí, ayer me estaba acordando del cuento de Josh Brolin, que publicó en redes que se había ido a visitar al papá y el escándalo que se armó en eso. Y bueno. Claudia López, ¿se acuerda? Con Angélica Lozano. Claro. En pleno confinamiento. En Carulla. Que las pillaron ahí haciendo mercado. Bueno, pero también, ¿qué hacen? También se aburren, el amor cansa. No. Sigamos. El amor cansa. Yo digo, estoy recordando. ¿Y quién a la pregunta, la regla, Nicolás? Claudia. Sí, ¿qué es lo mejor que tiene en tu ciudad y otra ciudad del mundo que conozcas? Hoy me pongo el cetro y la corona de señorita Suacha. Cosmopolita, bien. Trasnochadora y querendona. Y como dijo al principio, el Chief Jaime es muy gastronómica y culinaria. De la que se perdió la reina Isabel, que fue de este mundo sin saber qué es la picada de 80.000 con ñapa. ¡Buah! ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-4. Un lugar donde los trancones son placer, Juan Villabona. Nadie pita y uno se siente querido. Barrio Santa Fe en Bogotá. Bueno, tranquilo, 5-4. Ahora, lo mejor que tiene mi ciudad Bogotá es que en año y medio ya hay otro alcalde. ¡Nota, Nico! Hablando del rey de Roma, mire, 5-4. De Bogotá, que siempre está en construcción. Impresentable. Todas las ciudades del mundo están siempre en construcción. Aunque sería bueno que de vez en cuando entregaran una obra. Eso sí es verdad. Es una diferencia. Nunca he salido del país. Lo más cercano es almorzar sardina enlatada en Suba, Lisboa. Saludos al director. Nota, Nico. 9. Muy buen tuit. Las dos ciudades que amo, Bogotá y Medellín, tienen la amabilidad de la gente. Bueno, en Medellín la gente es muy amable. Muy, pero yo no sé en Bogotá. Pero nota, por favor, Nico. Es que son muy entradores. Se logra un 0-1 por primera vez. Un 0-1, por muy supuesto. Pero por supuesto. Hace coba. Oh, pero si aquí tiene una digna representante. Es verdad. Y la gente no es amable en Bogotá. No, son muy fríos. Nota, Nico. 0-1. En Bogotá no. John Torres Jiménez, dólar 4.346. Bajó 19. Bien. Hay que comprar. Jaime Sánchez en Los Originales le diera una gran envidia el éxito que por el mundo tienen cantantes como Yatra y Camilo, pero seguro admira y resalta ciertos gamines que pedalean por Europa. Me vació, Luis, pero no me importa. Nota, Nico. Vamos a ver, 5-8. Perfecto, no hay problema. Honesto y decente. Sí, estuvo decente. De Bogotá, ese delicioso tráfico lleno de motos y bicitaxis por doquier, igual a Nueva Delhi. Nota, Nico. Hombre, vamos a ponerle 5-4. 0-1, pero yo no puedo opinar. No, es que los del tráfico, las motos y los bicitaxis aquí es para chiflarse. En Popoyán, pero ¿cómo, perdón? En Popoyán. O sea, la mes. En Popoyán. sus atardeceres y la carantanta con ahogo o ahogado. Uy, no sé qué. Nota, mijo. Ah, bueno, es 5-4. Bueno, no viaja a otro país, pero en otro departamento comparado a Bogotá. Uh-huh. Aparte del espectacular frío en un pueblito de Cundinamarca, Boyacá, la tranquilidad y la hospitalidad. Es verdad, son muy hospitalarios. 0-1. La zurda sorda. Uh-huh. Miembro. ¿Cómo? Miembro. Polémico. ¿Será que está en otro programa? No sé. ¿Será que está oyendo no sé. Blue Radio? No sé. No esos sé. Tipleros es un problema. No, sigamos. Tranquilo. Jimmy Montealegro, esa señora periodista que tienen hace quedar mal. ¿Qué pasó? No, no sé de quién habla. Esa señora periodista que tienen hace quedar mal a la FM y al periodismo. Debe entender que el preste es Petro y respetarlo. El preste. Yo no era muy seguidor de Duque, pero asumí que era mi presidente y quedará así en la historia. No sé quién dijo eso y no me interesa. No, nadie nunca lo ha dicho nada. Jorge Moreno, lo mejor que tiene mi Bogotá son las salchichas de Bohemio en la carrera 90. Buenas. Y lo mejor de Berlín, el Schweizack, el codillo de cerdo alemán con la cerveza de barril. Buenas esas salchichas del Bohemio, muy buenas. Hágale. 5-4. Deje de dárselas de que conoce todo. Sebastián, lo mejor de mi ciudad es esa bella y delgada línea entre la vida y la muerte, en la cual vivimos diariamente, ¿no? Hombre, un 5-8 está perfecto. Yo, como soy tan negativo, no le veo nada a esta ciudad. Listo. 6. Ya lo leímos, pero ya lo subí a 6. Sí. Si ves que uno va analizando. Emilio. Sí. Avancemos con música. El programa está bueno, pero muy largo. Listo. Y no hemos dado noticias. Pues esta canción la sonamos mucho en su momento cuando lanzamos la versión que hizo María Escobar con Toquiño, pero esta es anterior, esta es una versión que se hizo en el 76 y se hizo en italiano. Ornella Vanoni, una de las mejores voces de la música italiana de todos los tiempos, hizo un disco con Vinicius de Moraes y Toquiño que se llamó La Voglia, La Pazzia, La Inconscienza, La Alegría. Y ahí tienen esta canción, el título original en portugués es Samba da Rosa, pero vamos a oír esta versión en italiano. Por Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes y Toquiño, Samba de la Rosa. No, y bueno, estamos en... El mundo al instante. El mundo al instante, hombre, bueno. Tranquilos, espere que es que yo estoy más dateado que el diablo. A ver. Pues del mundo al instante tenemos que hablar. Ay, pero es que este es muy fuerte. Es que tengo unas notas muy buenas, pero muy delicadas, hola. Mm. Pero muy delicadas. Sí, bueno. Hasta se le iba a pedir a Emilio, pero se me olvidó pedir la música y ya hoy es muy tarde. Pero se puede cuadrar, ¿cuál sería? No hay afán, hombre. Quiero hablar con Nico de personas ganadoras, pues. Dígame. Primero hablar de, por supuesto. A ver si estamos sintonizados en lo que va a hablar, porque yo también iba a hablar un poquito de, pero bueno, vamos a ver si estamos sintonizados. No, vamos picados. Vamos con el ciclista belga Benepol, sí, que pues muy joven y se ganó a los 22 años la Vuelta a España. Y bueno, pues estuvo bien. Usted sabe que Benepol... Bien por Miguel Ángel López Superman, que quedó de cuarto. ¿Sí? Usted sabe que Benepol fue jugador de la selección de Bélgica en categoría, creo que sub-17, una cosa no, así. No tengo por qué saber era esas delantero. Cosas. Yo soy un sí, hombre que era delantero. He traspasado esas fronteras. Bueno, pues ahí le voto ese dato curioso. Bueno, los 10 primeros lugares, 2 colombianos. Sí. ¿Está bien? Pues magnífico. Y 3 españoles, que está muy bien, pero los españoles estaban borrados. Sí, hace rato Valverde no hacen mucho. Valverde se retiró ya del ciclismo en esta carrera. Sí. Desafortunadamente Roglic pues le va muy mal con sus temitas. Está muy molesto. Mi reina Roglic. Ya me la están llevando para Londres. Estoy más preocupado que un verde. Pero bueno. Ganadores Carapaz, que pues fue el ganador de la montaña y otra gente que ganó. Mm. Y bueno, ¿qué más ganadores quiere? Si quiere hablemos de tenis, puede ser. Un no ganador, tengo ningún problema. Un ganador predestinado aquí, en estos micrófonos. Por mí, en estos micrófonos. A ver. No, pero no este torneo, que iba a ser número uno. Carlitos Alcaraz. Carlitos Alcaraz es lo más antipático que yo he visto por esos gritos que pega y por esas caras y esos gestos. Yo, si me encuentro con Carlitos y fuera el papá de Carlitos, lo meto a una correccional, a un colegio y le enseñamos dos o tres cosas. Pero mire que... Muy buen jugador, yo vi el partido completo, vi los dos últimos. Sí. Pero la verdad, hay que enseñarle que esas griterías pero no déjelo, hacen parte de nada. Pero déjelo, porque a él le sirve eso. A él le sirve eso, le ganó a Casper Ruud en la final del US Open. Eso no es ningún logro, el anterior más difícil ¿le parece y el que anterior más difícil. Ser primero del mundo... No, no estoy diciendo nada. Para mí tiene es un la gran ventaja logro. De que Djokovic lo tiene negriado por su estilo y porque no se vacuna, pero ese man está lejos de esas alturas, hombre. Ah, pero porque es joven, porque le falta todavía mucho camino por recorrer. No, y el único que confió en él. ¿En el mundo? En el mundo, diría, fui yo. Ay, todas las todos los periódicos de España, es que miren las fotos, miren la foto del ABC. ¿Qué? La primera. ¿Qué dice la foto del ABC? No, la cara, solo miren la cara, y es porque ganó un punto. Ah, pero es que... Ese guacho hay que enseñarlo con modales, no, pero yo no digo nada. No, es bueno, Alcaraz. Ahora, prefiero a ese educadito que a Roger Federer. 19 años. El caballero de la cancha. Es un nene, 19 años. Bueno, así, pero chiquito. Perdóneme, señor. Boris Becker se ganó Wimbledon más claro, joven. Tranquilo. ¿A cuánto fue en el 85 18. Que se ganó? 18, sí. 85, 86. Entonces, no, esperemos. Mire cómo terminó Boris preso. No, pero Boris de los mejores tenistas del mundo. Lo que pasa es que el tipo le gustaba preso. Le gustaba jugar y la vaina. Preso. Pero ¿por qué? ¿Pero preso. Por jugar tenis? No. Pues eso, por otro eso tipo de juego. Jovencito, mire cómo terminó James. Mal. Ah, pero esos jovencitos hay que guiarlos. No, déjelo que Alcaraz va muy yo bien. Lo estoy dejando. Vean, el más joven en ganar un Grand Slam fue Michael Chang. Tenía 17, Chang, 17 años sí. Y 110 días el Roland Garros. Sí, Michael Chang. Buen tenista. Sí, pero el otro Becker muy rápido. Y Sampras también se ganó. Sampras también se lo ganó muy joven. 18, 19. Pero si sabía por qué no lo repite, que todo se lo está diciendo María Juliana. No, porque me gusta que María Juliana aporte la nota. No, es por si acaso para que no, me encanta para que no se dé tanta bomba de lo que usted no habló. No, aquí la única persona que defendió a Carlitos, a Charlie Alcaraz. A Charlie. No tiene por qué defender a Charlie Alcaraz. A Carlangas. Es que uno no tiene por qué defender a Charlie por una sola razón. No, usted no es español, hermano. Hay un rey. Hay un rey y se llama Carlos. Se llama Carlos Pero Alcaraz. Pero usted no primero. Lo defiende porque usted no se mete, a usted no le importa. Y usted dijo que pueden ponerle allá a Pepinito Pérez y usted no le importa. Aquí hay un rey, solamente uno. Carlos Alcaraz primero. Ídolo de barro, ese cretino. Y usted también. No, déjeme, no. Ambos. En los originales, a la cárcel, los dos. Ídolos de barro. Ambos. Porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Nikito? Me equivoqué. Contigo. Me equivoqué, macho. Estos ídolos están en todas partes. En la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos años. Démosle una bienvenida y un soplido muy fuerte a estos ídolos de barro. Me equivoqué contigo. No, pero dejémosla cantar, sí, que la cantoría. No, no, no, es que me saca la piedra, es usted. No, es el problema. ¿Qué? Que... Por eso. Me saca la piedra, hermano. Me saca la piedra. ¿Por hablar del rey Carlos primero? Tercero. Del viejo Charles. No, Alcaraz es primero. Ese es un pelotudo. Bueno, pero démosle tiempo. No, es que mira la foto ganó, de la ABC y pero, la muestras. Pero la primera ganó página de la ABC. Importante, ¿no? Mira la página, sí, se ganó $2.700.000. Sí, exacto. Mira la primera página del ABC. Por favor, Mónica. Y mira esas venas. Es como. Y eso es un punto que ganó. Eso no fue que ganó el partido. No, él se cayó. Pues es que imagínese. No, ya nomás, y le ganó un cretino. Es que juegue con gente seria. Juegue con Nadal. Fue con Djokovic, pero con un tal Ruth. No, Casper Ruud, muy una bueno. Señorita. No. Pésimo, pésimo. Que le tocó muy bien. Pero esos ídolos de barro se caen. Bueno, vámonos con los oyentes a la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo mejor que tiene en tu ciudad y otra ciudad del mundo que conoces? Lo más lindo de Bogotá es el absoluto anonimato en el que se vive. Llevo 19 años acá y no tengo la más remota idea de quiénes son mis vecinos, y lo mejor de Quito en Ecuador es que es exactamente igual. Vayas por donde vayas, nadie se te acerca para absolutamente nada. Una completa delicia. Hermoso. 5-8. Lo mejor de mi Bogotá es su frontera natural de cerros. Estrella de los Andes. Ah, eso es lindo. Eso es verdad. Eso es muy lindo, Bogotá. Estoy de acuerdo. 0-1. Hola muchachos, ¿cómo van? Pues soy caucano, recomendarles Popayán. Ya saben cómo es la cosa, tamales de pipián. Ahí va mal. No, deje de. Empanadas, carantanta. Como vivo en Cali, salsa, cholao, champús. Y es algo que ya saben que no es nada del otro mundo. Saluditos, ¿no, Tanito? Bueno, vamos a ponerle 5-4. Melgar es único, cerveza, 23 grados y capital de las piscinas más importantes del mundo. Sin duda, eso es cierto. No, pero eso no son 23 grados. Debe ser que la cerveza está a 23 de, grados. De noche, sí, sí, exacto. Sí, exacto. Es calor. El Gosquerrier, lo más bello de Quibdó, es la salida para Bogotá. No, hombre, tranquilo, hombre. De Bogotá al frío, rico, y como por variar de resto, nada de nada, pues no he salido a ningún lado. Roberto Bello. Bien, hombre, Roberto. Pero es que usted le pone nota a Roberto por llamarse Roberto. ¡Cásquele! No, el Tito Bello. Nota. Vamos a ponerle 5-4. Bueno, vámonos con... Porque no le gusta salir y no le gusta nada. Pues que no tiene con qué. Pero no le gusta tampoco. O sea, el tipo dice no. Mira la musiquita, amigo. Listo, vamos con un éxito de Janet Jackson de su álbum All For You del 2001. Esta canción tiene un sample de un clásico de América, Ventura Highway. Fue número 3 en Estados Unidos, número 4 en el Reino Unido. Someone to Call My Lover. Un buen regalo. Bueno, vamos con un buen regalo. Yo creo que con este buen regalo estamos bien, es médico, pero está bueno, está bueno. ¿Qué es? La FDA, la agencia del Federal Drug Administration, que es como el INVIMA de Estados Unidos, da una seriedad impresionante, es muy respetado, acaba de darle luz verde a un nuevo Botox, niñas. No. No, es que las mujeres están poniendo Botox desde los 30 años. ¿Mejor? ¿Un mejor Botox? Sí. Que por primera vez es capaz de mantener sus efectos durante 6 meses, el doble de sus competidores de confianza. Eso permitirá retrasar los pinchazos para mantener el rostro sin arrugas. Una cara de mujer bonita. Como el resto de fármacos que tienen como base la toxina botulínica, borran las señales del paso del tiempo. Nico, usted sabe que el paso del tiempo empieza desde muy temprano. Uy, le digo, a las chicas. No, a todos, desde que nacemos, ya el paso del tiempo. Sus compañeras nos da... de trabajo ya están un. ¡No, hombre! No son desvencijadas. ¿Qué tal? Sí, Nico, usted me lo dijo la otra vez. Pero, y eso que hemos tenido otras que sí que se han desvencijado. Exacto, exacto. Bueno, lo hacen además sin lesionar las estructuras nerviosas. ¿Ah, sí? Su llegada bueno. Hace 20 años cambió la forma de tratar a muchos hombres y mujeres. Pero también se convirtió en una herramienta para tratar enfermedades como la migraña, las distonías, la vejiga hiperactiva. No, pensé que era otra cosa hiperactiva y eso no sirve para ¿cómo? Eso. No. Sí, ahí no es que no es vejiga. Juguetona. La vejiga juguetona. Bueno, bueno. Pero estoy diciendo que la vejiga hiperactiva o problemas oculares. A lo largo de estos años han salido productos con pocas variaciones, pero el último Botox, les doy el nombre, Daxxify, D-A-X-X-I-F-Y, por si quieren compartirlo con sus amigos y amigas. Pues a lo largo de estos años han salido productos con pocas variaciones, pero el último Botox de la farmacéutica Revance Therapeutics tiene ventajas que pueden cambiar la competencia del mercado. La principal es la duración. Un pinchazo, el efecto alisante dura entre 6 y 9 meses. Uh-huh. Además, la nueva formulación es menos alergénica por no llevar albúmina, Y eso significa que las personas alérgicas al huevo. Sí. Pues no sé si hay muchas personas. Bueno, también podrán someterse a estos tratamientos. ¿Qué pasa? ¿No? Simplemente no, la ventaja es. Rico aquí. No, encontraron una fórmula mejorada que lo que hace es que esto a veces produce que los párpados se caen. Y esta garantiza que el párpado no se cae. Es básicamente, y yo les doy el nombre, yo no me he echado esa vaina, pero con Nico dijimos que vamos a ir juntos. Nombre, sí. Como granjeros. Daxi Fi, con doble X, y F-Y, y con D, de dedo. No me diga. Ese es mi nombre. Okay. Muchachos, a mí me da una pena con ustedes, pero es que quiero hacer los arepasos tranquilos, porque eso hay mucha pelea hoy. ¿Cuáles son los títulos que tiene hoy el señor Príncipe William, el hijo de Carlos? ¡Ojo con las manos! Títulos. Títulos, voy a dar 40 segundos. Títulos. O sea, no títulos universitarios, que es que se graduó el colegio de Nueva Granada. No, no, ¿cuáles no o cuántos? ¿Cuáles son? No, pueden contestar lo que quieran. Yo no leo sino al final. Tranquilo. Te le dan frescos, trabajan la vaina. Inclusive les voy a dar un minuto, mira. Ustedes ponen lo que quieran. No, pero ya contestaron, creo. Yo no tengo ni idea, ni la menor idea. Yo menos. Yo menos. Otra vez 20 casi pongo segundos. Casi pongo una cosa. Yo menos. No, pero no tengo ni idea. Yo sé uno, pero él dice de varios, ni idea. ¿Cuántos títulos? Es que títulos puedes ser uno, dos. Pero dijiste que cuáles. ¿O cuáles? ¿Cuáles? Sí, pero puede ser uno, dos, tres. No me confundan, ¿cuáles? Si uno dice cuáles, puede ser uno o bueno, no. Bueno, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. No me confundan. Otra vez música. No, es que eso es muy berraco. No me dejan pensar. No, ya me quedo quieto contando. Yo solo leo lo que escriban. A mí si me escriben cuatro líneas, no las leo. Una línea donde diga todo lo que puede ser. Si me ponen seis vainas, no leo, sino la última línea. Para que si tienen las cosas organizadas, punto. Ni idea. Leo la última línea. Bueno, Mónica pone Príncipe de Cambridge. No, no, no. Y tienes Príncipe que leer el de último. Gales. Listo, entonces voy a tomar Príncipe de Gales. Sí. Listo. Orlando, Duque de Wales. Pero esta parte sí me parece increíble. Wales lo escribe con H, es el Duque de las Ballenas. Claro, claro. Uy, espere, espere, espere que llegue al mío. El corrector me hizo una gran jugada. Es que Wales, el Wales Duque de Willy. Wales escribe, si Emilio me lo corrige, W-A-L-E-S. Sí, el país, sí. Wales, sí, Gales. Sí. Wales, pero Wales con H es el Duque de las Ballenas. De las Ballenas. Con Duque de Gales. No se ha presenciado una ballena nunca en la historia de Londres. Ay, yo también creí. A mí el corrector bueno. También, Orly, no te preocupes, que yo ahorita leí y dije, ay. Ay, sí, el corrector. Vas a ver por qué. Ay, te vas a dar cuenta. Príncipe de la Santa Cruz, Duque de Westminster. De Westminster. De Westminster. De la familia Monster. Sí. De Westminster. Y María Juliana, Príncipe de Gales. Entonces vamos a ponerle menos dos puntos. A Orlando Rivera. Siempre. Y sus ballenas. Siempre. Y sus ballenas inglesas. Liberen a Willy. La corrección. Menos dos. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. También para Nicolás Samper la misma nota. Muchas gracias. Se pudrió todo. Tuti, tuti, las tuti. Demás, quedó hecho un pues, monster. Príncipe de Gales, pero. Quedó hecho un monster. A ver, les voy a explicar qué es lo que pasa. Príncipe West Monster. No. O sea, que Kate una sería aquí, que... Morticia. ¿Puedo hablar o vamos a seguir en. Gracias. Una vez que el príncipe de Gales, que era Carlos, se vuelve rey, su heredero se vuelve el príncipe de Gales. Pero él antes, y lo leímos muchas veces, era príncipe, era duque de Cambridge y duque de Cornwall. ¡Ay! Son los tres títulos que tiene Guillermo. Y esos títulos se mantienen. Ah, ok. Carlos tiene ya hoy en día 12 títulos. No se los voy a preguntar porque es muy difícil. Pero esos títulos se heredan. Al Carlos ser rey, monarca, ya no es príncipe de Gales. Príncipe de Gales es el heredero. ¿Ok? O sea que... Pero los otros títulos que él tenía, que es el duque de Cambridge y de Cornwall, se mantienen. Pero ¿y Carlos también mantiene los otros títulos o ya no? Solamente rey. Carlos tiene un pocotón de títulos. Los 12 que tú dices. Los tiene. Heredó de su madre una mano de títulos, pero él tenía otros aparte de príncipe de Gales. Pero de su madre le da unos que es que él va a ser el rey de muchos países. Entonces eso le da una cantidad de títulos. Pero él tenía como 7, ¿no? Pero si este pelotudo, el William, tiene 2 y no ha hecho nada. Y ese sí que qué holgazán. Ese es mucho vago. Ese es mucho vago. Aragán. Súper. De talla XL, ese Aragán, ¿o yo? Los holgazanes, ¿no? Los holgazanes. Sí. Bueno, ahí vamos. Qué berraco tan holgazán. Las niñas acertaron, pero tuvieron uno de 3, hijo por lo cual no merecen ninguna puntuación. Bueno, pero ¿cómo bien. Queda el arepaso, María Juliana? Orlando tiene menos 15 puntos, Nicolás y yo. No, perdona, Orlando le puse 2 negativos, ¿no? Sí, por eso 13. Ah, ok, listo. Orlando tiene menos 15 puntos, Mónica tiene menos 6 y Orlando y Nicolás y yo estamos empatados en menos 5. Oye, se movió la tabla, ¿no? Este mes está demasiado chévere. Verónico, es que ese príncipe de Santa Cruz, ¿qué es eso? Santa Cruz casi de Tenerife, pongo príncipe eso es del rapo, yo es que no tenía ni idea. Sí, a ofender. Si hubieras puesto príncipe del rap, te hubiera puesto menos 3. Te juro que escribí, 3. Pero dije, usted me pasa una guillotina. Dije, príncipe del rap. Los dos con todo. ¿Qué cree que lo estoy jodiendo? Pues que no tenía ni idea. No, pues le pues voy a dar rey del pop. Pero puede decir príncipe de una vaina de eso, príncipe. Usted pone y pongo Westminster y me cambia el berraco corrector por no, pero Westminster yo no le he dicho nada. Pasa limpio, hermano. La culpa es del corrector, claro. No tiene ni menos uno, Nico. Ay, hombre. No tiene ni menos uno, pero pone Montecruz y Matagrosso. Matagrosso y Santa Cruz, español y brasilero. No, hermano. Ay, hombre. Pero Orlando es el mejor. Wales, el príncipe de las ballenas. Aunque la intención fuera la de Orlando, lo que pasa es que. Ay, se equivoca. Es que. Bueno, Nicolás también se explicó porque él dice que era Westminster. Si quiere, le quitamos y le ponemos solo un punto a cada uno. Rico, No. Le quito un punto a cada uno. Hagamos la votación. No. Es cierto, era un corrector el de Nicolás y Orlando, se equivocó por un H. Menos uno para los dos. Yo estoy a favor de eso y mi me voto vale. Bien. María Juliana. Sí, me parece bien. Listo, menos uno, les quitamos un punto a cada uno. ¿Cómo queda, por favor, entonces el arepaso? Orlando queda con menos 14 puntos, Mónica queda con menos 6, yo con menos 5 y Nicolás con menos 4. La votación ganó 2 a favor y 1 en contra. Nicolás, justo era el correcto. Sí, sigo de líder. Ahora el de Santa Cruz, y una estupidez. Los quiero ver votando también. Cuando me pase a mí. ¿No? Sí, cuando me pase a mí también. Quiero ver votando. Vamos a ver. Despegamos. Hola, niños, están hoy muy necios. Qué cosa, eso es manejando como un colegio. Sí, una excursión de 11, ya que camello. Vamos con música. Listo, vamos con un cover, una canción original de Stevie Wonder. La original es del disco Inner Visions del 73. Y esta versión la hizo José Feliciano en su disco And the Feeling's Good del 74, Golden Lady. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, abajo. A ver. Esto de Ricky Martin ya se está convirtiendo en una novela muy complicada. Ese tema está bien denso, ¿no? Primero lo demandan a él, un sobrino, para dar un poquito de contexto, por violencia sexual o acoso sexual. Después el sobrino retira la demanda y la semana pasada contamos que Ricky Martin demandó al sobrino por injuria y calumnia, etc. Pues ahora, Un portavoz de la policía de Puerto Rico confirmó que se radicó otra demanda en su contra. O contra Ricky Martin. Contra Ricky Martin. Otra demanda de acoso sexual contra Ricky Martin. No se trata, no se sabe todavía de quién se trata, pues, el demandante. Pero están saliendo cosas por todo lado. Yo no sé si es como, ah, me demandaste a mí, ven, yo consigo quien te demande. Claro, o si efectivamente... O si en efecto está ocurriendo, nadie sabe qué pasa en esa cacería. Lo cierto es que Ricky Martin no ha tenido unas buenas semanas, unos buenos meses. Está muy enredado jurídicamente en Puerto Rico. Sí, está... Muy bien, abajo. Sí, está empapelado el hombre. Qué pereza. Moni, ¿arriba o abajo? Pues muy arriba. Este fin de semana se llevó a cabo la convención de Disney, muy cerca a celebrar estos 100 años, que se llama D23. D23. Y entonces, pues entre todas las cosas que revelaron, ¿qué pasaba ahí? Para decirles un poco. Ellos se reúnen en California y lo que hicieron del 9 al 11 de septiembre es que pues muchos fanáticos de las producciones de las compañías pues se reunieron para mostrarles sus nuevos proyectos. Entonces, ¿cuáles serán los estrenos de Disney Plus? ¿Cuáles son los de Marvel? ¿Y cuáles son las novedades del mundo de Star Wars? Entonces, les hice un resumen ejecutivo de sí. lo que revelaron pues a grandes rasgos lo que va a pasar con este, y qué pasó en el D23. Werewolf by Night, protagonizada por Gael García, se estrenará en octubre por Disney Plus. Sí. El trailer de la tercera temporada de Mandalorian reveló nuevas aventuras para Grogu. ¿Grogu? ¿Groggy? ¿Cómo se persona? Grogu, sí, está bien, ¿no? Grogu. Una nueva serie de Star Wars, Tales of the Jedi, trae de regreso algunos personajes clásicos. Samuel L. Jackson va a volver al universo cinematográfico Marvel en una adaptación libre del cómic del 2008, Secret Invasion. Y Marvel también reveló algunos detalles de la serie de Disney Plus, Armored Wars, y dos próximas películas, Thunderbolts y Fantastic Four. Eso es como un resumen ejecutivo de lo que pasó. Muchas personalidades de todos estos universos que les acabo de decir estuvieron allá presentes. Sí. Gal Gadot divinísima con un vestido divino. Bueno, ella como siempre regia. Muchas personas, ¿tú lo viste de mí? Y perdón, debo añadir otra cosa, otro claro. dato importante. En noviembre, se reveló que en noviembre se va a hacer un streaming en vivo de lo que va a ser el último concierto de Sir Elton John en toda su carrera en Estados Unidos. El 20 de noviembre, desde el estadio de los Yankees de Los Ángeles, Disney Plus va a hacer la transmisión en vivo de este evento, que obviamente es histórico por varias razones, porque es la despedida de Elton John, pero además porque es en un lugar donde él dio otro de los conciertos más importantes de su carrera. Adicionalmente a eso, él ese fin de semana tiene planeados otros dos conciertos en ese mismo estadio. Van a filmar el material de los otros dos conciertos para un documental sobre su vida, que se planea que primero se va a mandar a festivales y luego será estrenado también por Disney Plus. Bueno, pues muy arriba, ¿no? Sí, bastante arriba. Emilio, ¿música? Sí, vamos a continuar ahora con esta canción, que es uno de los grandes éxitos de Daft Punk, una canción de su álbum Discovery del 2001. Esto se llama Something About Us. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Jesse Owens, atlética americano moreno que ganó en Berlín. Claro. Medalla de oro, y fue un delicado porque pues a Adolfo no le gustaban los morenos. Muy poco, ¿sabes? Muy poco. Sí, en Berlín 36 fue eso. No le gustaban. Todavía no había la guerra. En un día como hoy nació Paul Walker, actor americano en 1973. En un día como hoy, perdón, es que estoy un poquito emocionado, nació el señor Johnny Cash. Murió. Bueno, sí, un día en el 2003, muy bueno, muy loco. Una de las leyendas del country. Recordemos que sobre él se hizo la película Walk the Line, por la que Joaquin Phoenix fue nominado al Oscar y por la que creo que Reese Witherspoon ganó el Oscar a Mejor Actriz, haciendo de June Carter, correcto, que fue el amor de su vida. y vamos a recordar este tema que yo creo que es el más famoso de toda su carrera, I Walk the Line. Buenísimo. Sí, es que ese man no lo vuelvo a poner nunca, por eso me aguanté la vaina, pero por favor, que no se va a morir mañana, Emilio, te lo pido, que igual más. Que lo vayan a hacer mañana, listo. No, pero es bueno. Es muy delicioso. Sí, es bueno, pero una vez, pero qué tal uno sentarse y oír esa vaina todo el día. No, chévere. En un día como hoy murió Claude Chabrol, el cineasta francés, nació en 1930. En un día como hoy, Jennifer Hudson, cantante americana, en el 81. Sí. En un día como hoy, Hans Zimmer, ganador de premio Oscar en 1957. En un día como hoy, Gary Beckley, músico de la banda América. Sí. Es que no tenemos tiempo para todos. En un día como hoy, ya nació Joseph Leslie Sample. Tremendo pianista, Joe Sample. Él hizo parte de una banda muy importante que se llamó The Crusaders, originalmente se llamaba The Jazz Crusaders. Y él tenía un estilo que en mi opinión era simplemente muy agradable. Era un jazz fusionado con toques de R&B, con soul, y era simplemente muy especial. Voy a recordar este tema que él hizo en el 78. Esto se llama Rainbow Seeker. María Juliana, yo siempre soñé tocar piano así. Toco bien, pero no tan bien. ¿Oíste? Pero todo es práctica. Bueno, pero, y también un poquito. Talento. O sea, pero si toca, pero me está diciendo que toca bien. Si toca bien, pero pues bien, con práctica puede llegar no a tocar. Yo toco mejor. Divino, pero no. Pero toco a cocosete, toco vaina diferente. Exacto. Sí. ¿Sí o no, Nico? Sí, tranquilo, hombre. Bueno, en un día como hoy, para terminar la historia, y hoy me tomé un poquito de tiempo porque cortar esos temas, cortar esos músicos a mí me da como pena. A mí también. Y en un día como hoy, Emilio se metió el lujo de poner una canción editada, pero le dije, no, este tipo merece un poquito más de eso porque es un tipo que es muy importante, que amamos, y en un día como hoy murió un monstruo de la música. Nació Barry White en Galveston, Texas. Nace un día como hoy en 1944, aunque él siempre dijo que su ciudad era Los Ángeles porque vivió ahí toda su vida. Y este tipo, me quedo sin palabras al describirlo: cantante, director de orquesta, productor, arreglista, compositor, y lo hacía todo bien. Y sin leer una nota de solfeo. Eso sí que es talento, talento absoluto y puro. Y vamos a recordar esta canción que fue éxito, pero vamos con la versión completa finalmente. Un tema del 73 de su segundo álbum, Stone Gun, esto que se llama Never Never Gonna Give You Up. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, Los Vegestorios. Porque la edad del cóndor. Bueno, no sé, pero pensé en esta nota de Nicolás. Me la inventé. Es del periódico ABC de Madrid. Pero la voy a leer muy tranquila y muy corta. Tenía 90 años. Sí. Estaba delicada de salud. Y pese a ella, le tocaba encargarse de su hija, que era como enferma, como esquizofrénica. Bueno, esta hija de ella se encuentra actualmente hospitalizada, sí, bajo custodia policial y en calidad de detenida. ¿Qué hizo la hija? Fue en torno a las 5 de la mañana cuando el servicio de teleasistencia en Madrid recibió el aviso de emergencia procedente del domicilio situado en la calle Barros, número 3. Los técnicos sospecharon enseguida que algo había ocurrido, pues no era la primera vez que tenían que acudir a ese piso por problemas entre la madre y la hija. Y se pudrió Tuti. La madre, 90 años. Los empleados entraron a la vivienda, situada en el tercer piso. Yo creo que es Vegestorios, pero puede ser cualquier otra sección. En el pasillo encontraron a la anciana Elena García Sánchez, nacida en Zamora. Sí. Estaba en medio de un charco de sangre y con una cuchillada que le había atravesado el cuello. No, se pudrió Tuti. No, no se ha podrido. Ella se pudrió porque se murió. Por eso. rápidamente alertaron a los sanitarios del número 112 y bueno, llamaron a otra hija que vivía muy cerca. Los médicos miraron la situación. El cadáver presentaba una cosa diferente a unos cortes en el cuerpo. Se cree que eso que le hicieron al cadáver fue cuando la anciana murió de manos de su hija, pero hay que entender que la hija era esquizofrénica, por eso está en una clínica. Sí. Está detenida, pero no está en la cárcel. Tenía unas heridas leves en las manos, pero hay algo que a mí me parece, y a los policías, al servicio policíaco de España, la Policía Nacional, le pareció muy raro. Le cortó las dos orejas. ¡No! ¿Qué? Sí, el título es: una mujer degolla y corta las orejas a su madre de 90 años. Yo, pues... ¡No puede ser! ¡Qué cosa tan horrible! No, es que yo, ustedes saben que yo voy al centro de noticias que, pues, para mí son inentendibles, como el violín de Goebbels. ¿No? Sí, eso, yo creo que eso no es vejestorio, ¿sabe? No, es que puede ser cualquier nota. Puede ser, ¿no? Claramente. Ah, no, pero no es que como esa no la han hecho, yo no puedo proteger esa sección. Digo, no puede estar todos los días con salsamentaria si no tenemos la sección. No, yo digo que pues pudo ser, digamos, si existiera la sección, era para salsamentaria. Sí, claro, es mucha carne, pero yo voy más en el tema de la salsamentaria, es la belleza voluptuosa. Pero clasificado. Ah, ya entendí la salsamentaria. Es que hay dos acepciones. Perdón, ¿te parece que la señorita Kim Kardashian no hay... Pero yo no sabía filet, que era no por se puede ahí. Filetear. Pero no, yo no entendía. Pero si di una nota ahí. De Kim Kardashian, Nico, pero pues ayúdela. Yo decía, por eso yo decía, pero salsamentaria, ¿por o muy qué? Kim, o como que solo tenga un hueso, también salsamentaria. No. ¿No? Es necesario que haya carne. Ah, ok, claro. ¿Hueso no? Mucho cárnico. Ah, no, claro. La hueso no. Pero la salsamentaria... Lo hueso es el piqueteadero, no, es el reina. Matadero. Claro, sería exacto. Sería si venden carne. Kim, en cambio. Sí, no, y Beyoncé, no ¿qué tal Beyoncé? No, tal no Beyoncé? Frigorífico. Beyoncé es pasada. Claro. No caben en una nevera no caben. Whirlpool de industrial. No caben. Bueno, pero ese no es el Sandrita tema. Sandrita Muñoz. En este caso me parece que es vejestorio. Falleció, estaba ya muy mayor también, 90 años, pero pues no le tenían que cortar las orejas. Claro que no. Es lo que yo encuentro imprudente de la hija. Claro, exacto, como que no, por la dignidad del cadáver sobre todo. Es que no sé, ¿para qué le corta las orejas? Sí. ¿Cuál era ese fetiche? ¿Cuál era la idea? O sea, ¿qué vio? De pronto vio que era Dumbo, no sé, no entiendo. ¿Y algo dijo la policía o no hay ninguna explicación, ningún testimonio de la hija? Pero eso sería otra nota que me gastaría como 2 horas haciendo. Ah, pero bueno, pero hay una explicación, digamos. O sea, esta no la hay, continuará. No la hay, pero yo puedo hacer el desarrollo, el seguimiento y averiguar. Yo creo que como era esquizofrénica, de pronto vio que Dumbo la estaba persiguiendo. Hombre. Acuérdense de Beautiful Mind, el profesor Nash, ¿no? Sí. Él perseguía, los nazis lo perseguían, ¿no? Ella de pronto vio que Dumbo, en las orejas, porque se las corta, eran muy grandes, yo creo. ¿Y fue antes o después? Después. Ah, después de la muerte. Que la mató. Ah, bueno. Nico, pero dejé esa sedición. No, es que los detalles. Sí, ¿por qué te gusta tanto pensar en esas escenas tan dramáticas? Porque la nota cambia mucho. Si tú me dices, tú te viste, se vieron, sí, Reservoir Dogs, la película de Tarantino. Sí, sí. Bueno, vamos con Mónica, por favor. Es que no puedo quedarme aquí. Mónica. Voy a hablar de doña Ángela. Ella tiene 72 años. Ella es una cocinera mexicana que transmite en su canal de YouTube desde un rancho de México. Y la noticia es que tiene más visitas en su canal que afamados chefs como Gordon Ramsay y también como Martha Stewart. Pues según Latinometrics, pues dice que aunque no tiene la misma cantidad de suscriptores que los anteriores chefs que les acabo de contar, sí supera la cantidad de visitas. Entonces, el canal se llama De Mi Rancho a Tu Cocina. Acumula ya más de 4 millones de suscriptores, que igual es un montón, pero su tutorial de cómo hacer enchiladas, por ejemplo, ha sobrepasado los 11 millones de visitas. Señaló que esta cocinera mexicana se ha convertido en un tema de interés para investigadores. Las escuelas altas de cocina pues han utilizado videos de Doña Ángela para enseñar el idioma, para enseñar el español. Y también mencionó que una universidad sueca se refirió a De mi rancho a tu cocina como un medio para que los inmigrantes se vuelvan a conectar con su cultura cuando están lejos de casa. Ella transmite desde su rancho, por supuesto, y enseña a preparar deliciosos platos como chiles, rellenos, mole, chicharrón, café de olla, y lo hacen con un celular. Su hija, desde el 2019 que abrió su canal, le dijo, bueno, mami, vamos a ponernos aquí con nuestras ollas, cocinas, y bueno, hoy en día es una gran influenciadora de cocina. Búsquenla para aprender recetas, doña Ángela, de Mi Rancho a tu Cocina. Sí, es un cambio radical en mi nota. Mi nota iba con un espíritu bueno, muy pero diferente. Cocina, orejas. Pues salsamentaria. Tiene un pequeño cordón umbilical que las podría unir. Bueno, yo lo uní por 72. No. Es un vegestorio. Sí, ¿no? Bueno, y tú, Mónica, y tampoco María Juliana, ¿tienes algo cortico para la mía tener también tiempo es para mi aripazo? Oh. Totalmente diferente. Y es muy cortico. Es un robot que desarrollaron que ayuda a las personas mayores, a los ancianos, a no caerse. Es un robot que va, esas notas, pero bueno. Que va detrás de ellos. Básicamente ya lo probaron con 29 participantes de una clínica de ancianos, y básicamente lo que hace este robot es que va detrás de ellos. Obviamente esto no es para llevarlo a la calle, sino para hacer tareas sencillas en su casa, porque hay muchos ancianos que llega un punto que les da tanto miedo caerse que se sientan y nunca más claro, se vuelven a parar por un vaso de agua. Uh-huh. Entonces el robot va detrás de ellos y puede detectar cuando el anciano pierde la estabilidad y logra ponerse en una posición, no, pero recibirlo. El reloj se pone almohada, el robot se pone almohada para que claro. Caiga. Es un robot, no, pero no porque tiene como almohada. Unos brazos y lo sostiene como si fuera una persona. Es como unos brazos y el robot se pone detrás del anciano y lo sostiene, evita la caída. Eso está muy raro ese cuento, Nico. No, pero es verdad. No, yo te creo, pero no, yo no veo cómo salva la caída. Sí. Un robot, pero bueno. Pero para viejitos, ancianos que de pronto viven solos, esto, para que puedan ser un poco más autónomos. Esta señora tenía el robot. Que sean más autónomos. Le metió una cuchilla en el cuello y le cortó las orejas para que servía el robot. ¿Qué hubiera hecho el robot? Es que el robot no es en contra de asesinatos. Pero el robot sin pilas. Y ahí quieto, tac, así. Mientras la señora le corta las orejas. Se murió. ¡No, robot, ayúdame! Y tac, el tipo así quieto. Bueno, muchachos, pues la verdad que me parece muy importante que si hay más compromisos comerciales, vamos, si no al arepazo, después con musiquita, mijo, de Emilio, para invitarlos al sabor de la noche. Bueno, hombre, pues Carlos III prometió el fin de semana servir con lealtad, respeto y amor. El nuevo rey honra el legado de su madre en su primer discurso con un saco leva. Hoy le di otro muy bravo, que es chaquetica corta de cashmere con chaleco compañero con solapitas. Sí. Y con la falda escocesa con el quake. No, hermano, hoy estaba hecho un lulo. Divino. Sí, pero el mate, la pinta está muy bravo. Está peli blanco muy duro, pero bueno. Pero bueno, pues. Bueno, pues el rey Carlos prometió lealtad, que los ama, que toda esa vaina, que va a seguir el legado de eso. ¿A qué edad fue nombrado Carlos Príncipe de Gales? ¿A qué edad lo nombraron? Ojo con las manos, Orlando, de del grupo, especialmente de Mónica y María Juliana. Pero de Mónica es como la que más me pone nervioso. Ni idea. Se acabó la música. En la realeza no me va muy bien. Menos uno para María Juliana Correa. A Nicolás no le va bien con la realeza, se le va bien es con la realeza. Exacto, eso es lo mío. La correccional. But I corrected them, sir. Mónica Martínez, 12 años. Nicolás Samper, 15 años. Orlando Rivera, 19 años. Voy a darle el punto, pero le repito para que no se emocionen mucho. Es que a mí con las edades no me gusta eso. Pero ahora un punto, Orlando. Fue a los 20 años. Punto para Orlando. En los originales. Y le quitamos un punto a la persona que puso 2 años. Porque ante los logros. Pues porque nació príncipe. Nació príncipe. Cuando hay que quitarse. Pero no de Gales. No, sí, de Gales, exacto. No lo que recibió ahorita el nuevo, el hijo. Guillermo. ¿En serio? Me tiré como 2 horas imagínate, explicando la vaina. Bueno, tranquilo. ¿Cómo queda el aripazo, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 13 puntos. No, tenía menos 13, entonces quedo con menos 12, porque me ganó este. Sí, claro. Tenías menos 14. Ah, sí, tenías menos 14. Sí, señor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, señor. Ay, ya vi quién es el que está haciendo cuentica chimba, ¿no? Chimba, ¿no? Que estás aprovechando. Ay, cuentica chimba. Uy, pero ¿esto qué pasó? ¿Te acuerdas que cuando te quitaron 2 puntos quedaste en menos 15? Listo, listo, listo. Te condonaron. No, pero menos 14. Sí, María Julia. Pero sabe que a mí me parece que es bueno ya darle una lección a Orlando por esa legadera. No, pero no, es que estoy pero yo no estoy alegando. No, es muy cansón, te estás mis cuentas muy cansón. Y dije, uy, pero la llevo mal. Pero lleva las cuentas bien, hermano, porque es productor. Lleva las cuentas del banco y lleva estas, escoja una. No, ¿cómo va la vaina, María Juliana? Ahora sí, Orlando otra vez, tiene, porque hay que volver a empezar. Orlando tiene menos 13 puntos, Mónica y yo tenemos menos 6, estamos empatadas. Y Nicolás tiene menos 4. Ay, ¿a qué hora se recuperó Nicolás? No, pero no se ha recuperado, así que sí, negativo. Oh, es que sí, me fue muy mal con el del príncipe del rap ahí. Me, sí. Me jodí ahí. Bueno, ¿quién ganó el tweet de hoy? Ah, bueno, mire, el tweet de hoy a la pregunta, ¿qué es lo mejor que tienen tu ciudad y otra ciudad del mundo que conozcas? Bueno, el ganador fueron Impresentable, que dijo... De Bogotá que siempre está construcción, aunque sería bueno que de vez en cuando entregaran una obra. Nunca he salido del país, lo más cercano es almorzar sardina enlatada en Suba, Lisboa. Saludos al director, gracias. Jorge Moreno dijo, lo mejor que tiene mi ciudad Bogotá son las salchichas del bohemio de la carrera novena con 20 y lo mejor de Berlín, el Schweinsteak, el codillo de cerdo alemán con una cerveza del barril. Eso fue lo que ganó. ¿Sí? No, okay, hermanito, marido. Es que de verdad. Qué flojera. No, hermano. Están como las cuentas flojera. De Orlando, ¿o qué? Qué sí, flojera. Están como las cuentas de Orlando malas. Todo lo que tenemos que trajinar nosotros, director, para conseguir un gran premio y este señor. Sí, no. Hace y deshace. Es verdad, no le importa eso. No le importa. No, a él le gusta es porque es que él conoce. Como no lo hace. Claro, como no lo hace él. Como él no consigue el premio. Que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Como corresponde. Con alguna pregunta, diga, es que ese no es mi trabajo. Sí, eso es exacto, a mí no me llevaron para esto. No, pero es que... Exacto. Pero es que además el criterio, bueno, no digo más. Bueno, no ya, digo más. No pues digo falta más. Falta martes, miércoles, jueves, ¿cómo para qué? Hoy sí les doy toda la razón. Pero busquen más premios, ¿para qué? No, pero es que qué tristeza. No, para feriarlos de esa manera, bro. No, sí, Jaime, es que de verdad, este señor deberíamos quitarle esa potestad. Chimba ahí. Él la pidió varias veces que se la quite. Claro, y ustedes no han querido. Ustedes. No. No, es que yo no hago eso. Yo no hago eso. A mí no me quieren encargarse, ¿saben? Yo no quiero. El que quiera la responsabilidad puede aceptar. El director no quiere, todo bien, pero yo no. A mí no me preguntaron. No, yo no quiero yo hacer eso. Ah, ok. Ah, pero que se postulen. Claro, están bienvenidos. Eso es como citarse a hacer cabecera de lista del edificio. Así, una vaina de no, eso. Eso es como... Nadie quiere hacer eso. Como que hoy, sí. No, eso es como que hoy me escribieron, oiga, hacemos polla. Y dije, con mucho gusto, pero yo no lo organizo. Yo exacto. Simplemente me dicen y pongo mi cupo, pero yo para sentarme ahorita. No. A estar detrás de todo el mundo, buscando la plata, mandando una persona porque no pagan, mirando si el cheque está chimbo. No, hermano, organizando los formularios, dando... No. Si lo pueden hacer sin mí esta vez, con mucho gusto rico, voy rico. Con mi cupo. O si no, hacemos una pollita sencillita, chiquita, entre amiguitos. Sí, eso, rico. Pero es que eso es muy complicado, mijo. Bueno, Emilio, ¿sí? A las 8 en punto, el sabor de la noche. Buenos homenajes hoy, buen homenaje al maestro Barry White. Y bueno, despidamos con algo, pero deja tu programa arriba, no vas a poner listo. Algo que duerma. No, listo, vamos con una canción que mucha gente asocia con The Police, porque además fue compuesta por Sting, pero lo que pocos saben es que la versión original la hizo Grace Jones, y esta es la original del álbum Night Clubbing del 81, esto que se llama Demolition Man. Los espero en el sabor de la noche a las 8.